Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amiga Kitty Bracho, como todos los lunes. Y ya saben que lo prometido es deuda, así que este es el especial de configuraciones planetarias para el año 2012. ¿Cómo estás, mi querida Lorna? Hola, Kitty. Muy bien. Aquí, la verdad, súper atenta, porque el programa de hoy me tiene maravillada y aparte intrigada, y con tantas personas aquí, con tanto conocimiento, pues muy feliz. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues sí, déjame decirte que tenemos tres personas que en realidad son los que se dedican a lo que es la astrología mundana. Eso es una de sus especialidades. La astrología mundana es la que encargada de estudiar, digamos, los fenómenos y configuraciones planetarias y ver cuál es el impacto que tienen en el mundo, en las diferentes naciones, de acuerdo a sus cartas natales, y que nos podrían hablar un poquito del impacto económico, social y político que podría tener, bueno, en cada una de ellas, qué cartas están activadas, o sea, qué cartas están en estos momentos detonando sus energías. Y para esto, bueno, pues traigo a tres de los grandes. ¡Wow! Así es de que, pues, le voy a dar primero el saludo a mi querido Walter Anliker. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Creo que va a ser muy interesante el tema del 2012. Todos están esperando básicamente respuestas, ¿no? Entonces vamos a iluminar un poco el tema del 2012 desde el punto de vista de la astrología occidental, y vamos a iluminar algunas constelaciones importantes durante el año. Me parece fantástico, mi querido Walter, pues ya sabes que esta es tu casa. Me siento muy honrada de tener tu presencia aquí el día de hoy. Les voy a avisar, estoy segura que nos está escuchando mucha gente que sabe de astrología, no vamos a tener problema, pero para la gente que tiene pocos conocimientos, vamos a tratar de que cuando hablemos de algún aspecto técnico, bueno, clarificárselos a ustedes para que nos puedan entender. Realmente no es tan complicado, es nada más aspectos tensos o aspectos armónicos. ¿Qué pasa con cuando algunos planetas están retrógrados? Que ya hemos hablado mucho de planetas retrógrados aquí en el programa, pero se los vamos a recordar un poquito. Y bueno, vamos a ver finalmente cuáles son estos mensajes importantes. Y tenemos aquí también, adivinen a quién, a una de nuestras consentidas, que a cada rato viene a visitarnos y que nos encanta escucharla por toda esa sabiduría que ella tiene y que siempre nos comparte. Y ella es Ceci Ortiz, ¿cómo estás? Bien, me siento como estrella y llega al escenario. Pues la verdad sí eres una estrella, mi vida, ¿eh? Gracias, hola amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y aquí traigo hoy, traigo hoy una voz de contestadora de conmutador, con una gripa un poco regular, así que trataré de hablar tranquila y con claridad, y un poco comentando lo que decíamos. Esta plática del día de hoy se trata de compartirles lo que estamos viendo a nivel mundial, sí, a nivel del escenario, pero lo más importante es qué vamos a hacer con esta información de nuestras vidas, amigos. Entonces, no perdamos de vista, ni nos asustemos, ni pensemos de más, simplemente son hechos, los vamos a platicar. Y recuerden que lo más importante de todo esto es la operatividad para salir adelante con nuestras vidas y realmente con todo lo que queremos, con nuestras metas. Y bueno, arranquemos el programa, ¿te parece bien? Pero antes hay que darle la bienvenida a mi maestra, con quien he tenido el placer de tomar clases precisamente sobre esta materia, que en la cual, déjenme decirles, yo soy una simple estudiante, pero que bueno, Blanca Bustamante, a quien yo admiro muchísimo, con quien he tomado clases, quien me ha abierto la puerta hacia lo que es la astrología mundana, también está con nosotros vía Skype. Espero que la transmisión salga perfecta, que la podamos escuchar muy bien. Y además, bueno, siempre he dicho que es una gran historiadora sobre los ciclos planetarios en México y que además, bueno, nos trae temas muy interesantes el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querida Blanca? Muy bien, Kitty, gracias por invitarme. Yo voy a hablar un poquito sobre eclipses, tanto del 2011, 2012, sobre cartas de algunos países que ya están activados, para no repetir lo que digo, lo que vaya a decir Walter, ya que él y yo estamos totalmente de acuerdo. Ok, me parece perfecto, me parece sensacional. Y bueno, ¿qué les parece? Primero, para irnos adentrando en lo que es el tema y vayamos entendiendo qué es lo que está pasando. Acuérdense que lo que sucede arriba, sucede abajo también. Veamos, bueno, cuál va a ser, digamos, el clima planetario que vamos a tener, que estamos teniendo ya desde ahorita y que se va a dar en el año 2012. Y cuando hablo de clima planetario es, bueno, ¿dónde van a estar los planetas? ¿Dónde van a estar transitando? ¿Qué ingresos van a tener? ¿Qué es lo que van a estar haciendo los planetas? Así es de que, bueno, yo les cedo la palabra. ¿Quién quiere iniciar? ¿Walter? Ok. Lo que podemos ver primero es los cambios de signos de varios planetas que se van a dar este año. Significa que tuvimos 14 años el planeta Neptuno en el signo de Acuario, y para el 3 de febrero va a entrar al signo de Piscis, donde se va a quedar por 14 años más. Eso sería una posibilidad. La siguiente es que Júpiter va a entrar a Géminis alrededor del 11 de junio y Saturno a Escorpio, eso ya el 5 de octubre. ¿Sí? Saturno en la actualidad está en el signo de Libra, que da una cierta, es un polo de cierta estabilidad, este Saturno en la actualidad, dentro de un momento que podemos hablar crítico, de una crisis, tenemos un planeta que está fuerte, astrológicamente decimos fuerte porque tiene lo que llamamos en la astrología dignidades, está exaltado en el signo de Libra, en el signo de la justicia, y es actualmente un cierto polo de estabilidad, y este planeta Saturno va a entrar a Escorpio, como dijimos, alrededor del 5 de octubre. Si hablamos del cambio, ¿qué tipo de cambio se va a dar? Se va a dar un cambio de Libra a Escorpio. En Libra el enfoque está en la justicia, en la cooperación, en los valores de la pareja. Y este Saturno va a entrar a Escorpio, donde los intereses son mucho más profundos todavía respecto a compromisos más profundos. Y podemos decir de una vez que un Saturno entrando a Escorpio trae límites y trae responsabilidades sobre los temas representados por el signo de Escorpio. Número uno, sexualidad. ¿Sí? Si tienes tú algunos temas preparados que quieres agregar, Ceci, respecto al Saturno en Escorpio, creo que puede ser interesante que nos comunicamos, ¿no? Claro, aquí lo importante, como dice Walter, Escorpio de venir de un signo de belleza, de arte, de conciliación, de cooperar, de repente lo meten a un pantano. Eso es, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y de repente cae en un pantano, y es un planeta fuerte. O sea, él mismo es un planeta muy fuerte, es resistente, y a la hora que entra en Escorpio y de venir, digamos, de un signo con mucha más luminosidad, se encuentra en tinieblas. Es como bajar un poquito al calabozo. Y hay unos temas que Saturno en Escorpio va a reaccionar de una manera más dura. Va a tratar, como explica Walter, establecer mayor control, establecer un poco de autoritarismo, es decir, va a hacer que su voluntad salga adelante, pese a quien le pese. Esto nos preocupa porque una vez que estábamos dando Walter y una plática, veíamos que hace un sextil con Plutón. Y eso endurece las cosas, le va a dar una voluntad férrea. Y eso implica que las personas en autoridad, finalmente Saturno es una autoridad, van a cerrar, digamos, el mando, van a cerrar el control. ¿Y qué va a suceder? Hemos platicado, Walter y yo vamos a platicar con Blanca, el tema de Urano en Aries. Pero ¿qué sucede con Saturno aquí? Que hay más determinación, hay más represión y es probable que haya algo de paranoia en la gente. Creo que aquí lo más importante es que debemos de tener una actitud relajada, una actitud de entender dónde están los límites, ¿sí? Y en lo que se puede evitar la violencia. ¿Tú qué opinas, Walter? Estoy totalmente de acuerdo. Tengo la impresión que esto va a ser también una cierta limitación en la situación de los créditos. ¿Sí? Claro. Que en la actualidad a lo mejor de forma muy suelta se están ofreciendo y más adelante con Saturno en Escorpio debe haber restricciones o incluso nuevas reglas, porque no es nada más Saturno en Escorpio, sino también tenemos una, lo que se llama en astrología una recepción mutua. Se da una situación muy interesante, claro. Tenemos el planeta Plutón en el signo regido por Saturno, Capricornio, sí. Y el Saturno en el signo regido por Plutón, que es Escorpio. Entonces se da dos veces esa situación del control. Es como si Walter, ¿sí?, y yo nos prestáramos la casa. Sí, pero Walter y yo somos bien buenas gentes. Plutón y Saturno tienen lo suyo. No, a eso equivale. O sea, el que tengan el signo equivale a que se están prestando la casa. Entonces, además, están en comunicación porque platicamos que están haciendo un sextil. Entonces, están poniendo de acuerdo de cómo van a controlar la situación. Entonces, es importante entender que se nos van a cerrar, digamos, las reglas del juego con respecto también a leyes, ¿sí? Porque Plutón en Capricornio tiene que ver con estructuras, regulaciones. Sí. Entonces, en ese es donde yo digo que, justamente como tú comentas, está en la parte de los préstamos, pero está también el tema de en empresas, en gobierno. Claro. Y finalmente sería entonces algo que va sobre los bancos a nivel mundial, ¿sí? Entonces, donde mayor flujo hay, donde más nuevas reglas se pueden dar. Y la otra cosa que ibas a comentar, con los bancos, déjate, te comento aquí, las cantidades de dinero tan brutales que manejaban los bancos se van a empezar a reducir. O sea, el capital que estaban manejando va a empezarse a reducir, lo van a empezar a concentrar y lo van a empezar a controlar muchísimo. Sí, es correcto. Entonces, miren, primer mensaje para el año 2012. Procuren no endeudarse de lo que va. Acuérdense que esto sucede hasta el mes de agosto, es más, octubre, hablamos, ¿no? Entonces, bueno, mucho de lo que tenemos que invertir en el primer trimestre del año es comenzar a trabajar nuestras relaciones. Tenemos que buscar la estabilidad, no la desestabilización a través de que entremos en pánicos y empecemos a gastar dinero y empecemos a endeudarnos y empecemos a un poco a golpear nuestras relaciones. Tenemos que mantener la estabilidad, tenemos que mantener la familia unida, tratar de no tener más endeudamientos de los que ya tenemos, tratando de salir de deudas, porque la verdad es que para el último trimestre del año los bancos va a haber una contracción en parte de la economía y va a haber además, bueno, son dos energías muy fuertes. Plutón son los poderosos, Saturno es la restricción completamente. Entonces, bueno, tenemos ahí que va a haber una contracción del mercado. Así lo estoy entendiendo, Walter. Bueno, en general, la combinación Saturno-Plutón, ¿sí?, puede producir algún tipo de crisis en el poder. Sí. Claro, afortunadamente para el fin del año esos dos planetas van a estar en un buen aspecto. Si yo estoy diciendo un buen aspecto, vamos a explicar el tema del aspecto rápidamente. Cuando dos planetas, siempre son dos planetas con diferentes velocidades y están en diferentes, si están en un ciclo, el ciclo tiene el inicio en la conjunción y más adelante se presentan diferentes distancias que son significativos. Algunos de esas distancias son armoniosos como el sextil y el trígono, y después hay distancias que son más difíciles, que hablan de retos, hablan de problemas, y esos son la llamada cuadratura, que es un aspecto de 90 grados, y la oposición, que es un aspecto de 180 grados, pueden traer más que nada conflictos. Y si se trata de Saturno en Plutón, los aspectos difíciles traen grandes crisis de poder, pero en la actualidad, más que nada para el fin del año, se podemos encontrar un aspecto armonioso como el sextil entre esos dos planetas, y eso de alguna forma podemos decir, si durante el año se generan situaciones de crisis, puede haber una recuperación de la estabilidad para el fin de año, pero probablemente con un volumen mucho más reducido. Posiblemente es un poco abstracto lo que digo, pero está describiendo una visión, ¿sí?, del panorama general desde el punto de vista Saturno y Plutón. Okay. A mí me gustaría utilizar hace rato que, ese sextil para cambiar hábitos, da fuerza de voluntad. Uh-huh. A nivel personal. A nivel personal. Okay. Entonces, si necesitas cambiar un hábito y necesitas ponerte claro, estructura sí. y fuerza y superar una crisis, sí. con ese sextil sí. te cargas de batería para hacerlo. Sí. Está la disciplina para fuerzas, exacto. para los procesos de transformación. Claro. La disciplina saturnina para el proceso de transformación plutoniana. Me sí. parece perfecto. Y Plutón siempre va al fondo de las cosas y saca toda la superficie. Sí. También lo desagradable. Sí. Y sobre esto hay que trabajar. Porque además va a dar resistencia para que aguantes aunque las condiciones estén difíciles. Claro. Sí, entonces cuando dices, ya no puedo, claro. Ahora sí que sacas el fuá y vas para adelante. Ok, Blanquita, ¿tú cómo ves? Generalmente siempre que Urano y Plutón están haciendo un aspecto de tensión, en el pasado siempre ha habido una crisis a nivel mundial, y esta crisis es generalmente larga. Si bien Saturno y Plutón van a estar haciendo sextiles, como dice Walter, para fin de año, sin embargo, Urano va a estar haciendo quincuncios a Saturno en Escorpio y cuadraturas a Plutón en Capricornio. Y aparte de esto, lo que a mí me inquieta mucho es que las cartas de países en Europa pues están siendo activadas, porque muchas de ellas tienen su sol en los signos cardinales, y al tener estos planetas, o sea sus soles, en el eje Capricornio, Cáncer, Libra, Aries, pues si Europa tiene una crisis más pesada tal vez, y Estados Unidos también la está teniendo, pues es lógico que todos los demás países también. O sea que esto de ahorrar, esto de no endeudarse, esto de guardar cierto, o sea, saber cuáles son nuestros límites en cuanto al dinero que pedimos prestado, sobre todo tarjetas de crédito, yo diría con mucha cautela. Okay. Ok. Sí, okay, perfecto. Entonces, bueno, ahí está el primer consejo, lo cual va a ser dado por Saturno, que entra al signo Escorpión en el mes de octubre, que va a estar haciendo un aspecto muy positivo con, o sea, va a estar en buena relación con Plutón, que es un planeta de transformación, lo cual nos va a permitir para el último trimestre del año hacer un poco de recuperación. Van a trabajar armónicamente, va a ser un momento bueno para iniciar cambios, para que se dé esa transformación, pero tenemos que mantener, como dije hace un momento, la estabilidad durante el año, procurar no gastar más de lo que se tiene, procurar, no endeudarse, procurar liquidar las deudas y tratar de mantenerlos lo más estable posible. Y voy a pasar al siguiente, que es, pues a mí el que me gusta más, porque además es la entrada. ¿Vas a decir Júpiter? No, voy a hablar de Neptuno, la entrada de Neptuno. Ah, bueno. Que se va a dar ahí en el mes de febrero. Claro, aquí además estamos con dos piscianas. ¿Sí? Acuérdate, mi querido Walter, que aquí estás con dos piscianas. Entonces, sí, bueno, claro. Pues yo quiero que me platiques, Walter, sí. ¿Qué mensaje nos puede traer Neptuno? Tiene su parte positiva, tiene su parte negativa, claro, lo sabemos. Creo que primero hay que decir, como Neptuno está en su propio signo de regencia, entonces la influencia va a ser significativa y fuerte. Y es un cierto contrapeso a la fuerte influencia destructiva de Urano y Plutón, de lo cual vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos esa influencia de Neptuno en Piscis por 14 años, que yo pienso que tendría que ver con una necesidad de vivir más espiritualidad, a lo mejor tener experiencias religiosas sinceras. ¿Sí? Por otro lado, Neptuno, podemos decir, es la Venus de la humanidad, ¿no? Ay, me y por encanta. Lo tanto, claro, el Neptuno es la octava superior de Venus, por lo tanto, hay una influencia muy, muy positiva en el arte, en la moda, en la música, ¿sí? Va a haber mucha inspiración, ¿sí? Y mucha nueva visión que se puede plasmar en el mundo del arte, de la moda, ¿sí?, de la música. Estoy seguro que hay un aumento de necesidad a meditación, que es el remedio más barato y más eficiente al estrés. Me parece perfecto. ¿Sí? Y mucho nueva conciencia sobre el valor curativo y sagrado del agua. Porque con el agua puedes sanar todo. Cierto. Ustedes saben que el nombre de los famosos es Paz, es una abreviatura y significa sanación por el agua. Eso viene del latino. Spa, la palabra spa viene del latino, significa sanación por el agua. Entonces, tomen en cuenta, hay un aumento y toma de conciencia del valor curativo y sagrado del agua. Eso es Neptuno en Piscis. Entonces, Ceci, tú coincides, va a haber una... A mí me encanta por toda esta... Yo pienso que va a ser como un tipo de revolución otra vez creativa, donde vamos a tener nuevas manifestaciones artísticas, donde vamos a ver... Es como entrar otra vez a esa etapa donde hubo los grandes poetas, los grandes pintores. Es iniciar una etapa de ese tipo, con grandes inspiraciones, con nuevas ideas, con gran creatividad. ¿No es así? Fíjate que sí. Algo que es muy lindo del Neptuno en Piscis, Piscis es un signo femenino, muy femenino. Venus exalta en Piscis, un signo sencillo. Y en esta sutileza de Piscis, a mí me parece que hay un gran auge en la feminidad. O sea, hay un gran impulso a todo lo que son los valores de la feminidad. En toda esta suavidad, en toda esta recepción y en esto todo lo que viene con la intuición. Todas esas habilidades intuitivas que normalmente podían haber estado un poquito sesgadas o hechas a un lado por el tema de la racionalidad, cuando Neptuno estuvo en Acuario y Urano estuvo en Acuario y todo era conocimiento. En realidad, con Neptuno en Piscis, la conexión con la divinidad y en esta recepción femenina se va a dar de una manera automática. La gente va a voltear mucho más a buscar un contacto con Dios a través de sí mismo. Ay, eso es maravilloso, suena lindo, ¿no, Lorna? Estamos hablando de un lado del signo Piscis, claro, pero son dos peces nadando en sentido contrario. Estamos hablando primero de toda la parte linda. Para mí me queda muy claro que Neptuno nos trae un mensaje de esperanza, nos trae un mensaje de mirar hacia adentro de nuestros corazones, nos trae un mensaje de que vamos a despertar a nuestras facultades psíquicas, que vamos a estar más intuitivos, que vamos a estar más receptivos, que vamos a estar mucho más emotivos, y los que no se hayan enamorado, pues se van a enamorar, a lo mejor no de quien deben, pero se van a enamorar, ¿no? Wow. Finalmente. Bueno, pero, y aquí es muy interesante esta platicada, porque Neptuno en Piscis también lo que hace es disolución, disuelve. Recordemos que Plutón está rompiendo estructuras. Claro. Urano está haciendo rebeliones que provocan estos rompimientos. Entonces, en esta disolución de lo que estamos viviendo, ¿cuáles también creo que pueden ser otras tendencias? Por un lado, cuando las condiciones son muy difíciles, la gente puede tender al escapismo. Totalmente de acuerdo, esa es la parte negativa. Que en lugar de buscar el amor dentro de sí mismos, el amor y trabajar con compasión a los demás, busquemos salidas evasivas, como pudiera ser el alcohol, las drogas, las realidades virtuales, las relaciones platónicas virtuales, y que por ahí eso puede ser un lado pues difícil. Otro lado también complicado de Neptuno en Piscis, pues son los falsos mesías. Va a venir mucha gente que se va a autonombrar, mira, tú sígueme, yo te voy a mostrar el camino al cielo, y el camino hacia Dios está dentro de uno. Pero tantos falsos mesías, y yo te curo, yo te sano, y tú sígueme y búscame, y vamos a andar en 40 espacios pagando por ver qué nos enseña. Eso es lo que hay que también tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Acuérdense de no perder contacto con la realidad, porque Neptuno nos invita no solamente a crear castillos en el aire, sino que nos dice, ven y métete a vivir aquí, no bajes para nada, ¿no? Y eso nos conduce a fugas de la realidad, con lo cual podemos caer en cualquier tipo de adicción. Y entiéndasele por adicción incluso a las relaciones autodestructivas, al internet, a la televisión, al trabajo, al juego, a cualquier tipo de sustancia que altere tus sentidos. Entonces, bueno, Esa es la parte negativa de Neptuno, pero a mí me encanta más que trae un mensaje de esperanza. Sí, yo creo que eso es lo importante. Yo creo que la trampa de Neptuno en Piscis, que con las circunstancias que estemos viviendo de Plutón y Capricornio, caiga desesperanza y nos vayamos a la confusión y a la pérdida de dirección. Ese es el lado de la trampa de Neptuno. El lado, ¿no?, de la maestría de Neptuno es encontrar a Dios y encontrarnos a nosotros mismos en amor, en compasión, en aprender a desarrollar a través del arte nuestra sensibilidad, la solidaridad con el prójimo. Pues es el lado de luz de Neptuno. Claro que creo sí. Que hay que tomar en cuenta, el mundo moderno es muy rápido, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos un factor importante, es lo de la distracción. Y realmente con Neptuno en Piscis lo que tenemos que lograr es no distraernos tanto. Si tenemos menos distracción, tenemos más contacto con Dios. Sí. Y te quiero agregar todavía el asunto del Neptuno en Piscis. Creo que el tema de las drogas, ¿sí?, del narcotráfico, ¿sí?, cada vez llega más a la conciencia humana y puede ser que se van a liberar las drogas, pero al mismo tiempo van a aparecer ejércitos de adictos. ¿Y sí, cómo vamos sí. a tratar toda esa temática? Creo que los próximos 14 años vamos a tener a nivel de humanidad tratar las adicciones que su fondo deben, son en general ansiedades o problemas sentimentales no resueltos. Y esto es también la oportunidad, ¿no?, de tener a lo mejor un poco más claridad sobre el asunto cuando está más abierto. Y sí. además ahí quisiera tocar un tema que está empezando a subir. Y socialmente es muy aceptado. Y hablando de adicciones, cuando uno piensa en adicción, pues de volada pensamos en la marihuana, en la cocaína, en la heroína, en el alcohol. Pero hay una adicción que socialmente está siendo muy aceptada, médicamente está siendo muy aceptada, pero es una adicción: tomar píldoras para dormir. Dormir, el sueño tiene que ver con Neptuno. Claro. Y entonces eso socialmente sí. va, entonces la medicación uh-huh. es un tema también de adicción. Fármaco, que no puedes aceptar una vida sin el medicamento. Uh-huh. Eso es otro tema de Neptuno sí. que habrá que mantener a raya y estar muy conscientes de vivir nuestra realidad como es y no tratar de escapar de ella. Uh-huh. Así es. Nosotros durante todo el año, debido a que hizo su primera entrada Neptuno al signo de Piscis durante este año, hemos estado hablando mucho sobre lo que puede traer y hemos estado elaborando algunos programas sobre adicciones uh-huh. en el espacio de Lorna. Entonces, nosotros vamos a continuar trabajando aquí con este tipo de problemas. Ya trajimos uno de alcoholismo, trajimos uno de codependencia, pero también vamos a hablar sobre comedores compulsivos y vamos a hablar sobre todos estos temas que son parte de las novedades que tenemos en la nueva programación que vamos a tener aquí en tu radio online. Y bueno, a mí me gustaría escuchar qué nos tiene que decir Blanquita. Blanca, ¿tú qué opinas de Neptuno? ¿Qué mensaje trae para ti? Bueno, claro, además de la vida espiritual, que claro que sí trae un mensaje de esperanza para quien sepa contactar con su Dios interior, sea este cual sea, creo que también tenemos que prestar atención a nuestros océanos. No hay que olvidar que Neptuno es el Dios de los océanos, y bueno, a nivel climático, como estamos hielos se están derritiendo, pues esto, si bien, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que yo hice un cuando entró a Acuario, hablé de que iban a empezar a haber muchos huracanes. Entonces también podremos esperar muchas cosas que se van a generar en el agua o por el agua. Y hay que empezar a cuidar todos nuestros arrecifes, a nuestros peces, pues esos derramamientos de petróleo en el mar. Neptuno también rige todos los químicos. Entonces creo que también es algo que debemos tomar en cuenta, porque hay muchos químicos, sobre todo los plásticos, que no se deshacen tan fácilmente. Tenemos que tener conciencia de no ensuciar nuestros océanos, de no ensuciar nuestros ríos, de no ensuciar pues nuestra tierra. Prácticamente todo el plástico que tiramos, que está hecho a base de petróleo o las gasolinas que estamos usando, es lo que está también deteriorando el planeta. Entonces mi mensaje sería, por ejemplo, pues que no usen todos estos plásticos que no son degradables, y que pues en la medida que cada uno puede, pues que cuide el agua, porque va a ser muy importante. El agua va a ser el oro del futuro. Ese sería mi comentario. Yo coincido con todo lo que han dicho Walter y Ceci, y a mí me parece que ese es también un mensaje a nivel macro sobre este Neptuno entrando a Piscis. Ok, pues, sí, dime, Blanca. Sí, es todo lo que quería decir, comentar. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí tienen el mensaje de lo que puede significar el regreso definitivo con el grito de ya llegué vieja, que tanto les he platicado aquí, ¿no? Y me voy a instalar y voy a empezar a actuar con totalidad de facultad de poderes en el signo de Piscis, que es su casa. Y bueno, pues el mensaje es, sí va a haber un renacimiento de lo que es todas las actividades artísticas, sí es un momento preciso donde hay que mirar hacia dentro de nosotros, tratar de trabajar en nuestro yo interno, hacer espiritualidad, cuidado con los falsos profetas, cuidado con querer salirse por la puerta grande, porque vamos a estar pretensionados por otros aspectos de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, sobre todo el de Urano-Plutón. Entonces hay que tener cuidado, tratar de afrontar la realidad de los sucesos de nuestra vida, de lo que se va presentando, para no caer en ningún tipo de fuga, en ningún tipo de adicción. A nivel macro, digamos, bueno, el agua va a ser un elemento importante, hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar nuestros océanos, hay que tomar una mayor conciencia ecológica. Se van a dar muchos fenómenos a través de agua, no nos asustemos, estemos tranquilos y busquemos el equilibrio y la paz espiritual a la cual este planeta, bueno, pues nos puede ayudar. Viene activación de ADN, el despertar de muchos espíritus, y entonces, bueno, pues el mensaje de esperanza ahí está. Y ahora sí quiero hablar de mi querido amigo, el barco del zodiaco, que le llamo yo, porque es dadivoso, goloso, expansivo, rompe límites, está lleno de ideales, que es mi querido Júpiter. ¿Por dónde va a andar Júpiter, Walter? Júpiter va a andar en compañía de Lilith. ahorita se fue de pinta con Lilith. Se fue de pinta con Lilith y es sexo, drogas, pícaro. Pícaro, Entonces, cuidadito. Y en signos de tierra, sí, wow. Está, Júpiter realmente está en el signo de Tauro y produce posiblemente una cierta estabilidad o aparente estabilidad en el signo de Tauro en la actualidad, y a lo mejor una tendencia para el fin de año de comprar regalos que no son muy necesarios. Un gran se gasta demasiado dinero a lo mejor en lujo que no es necesario. Y además golosamente disfrutamos de la comida, ¿verdad? Sí, yo ya empecé a subir de peso. Pero además yo soy Tauro. ¿Tú eres ascendente Tauro? Ascendente Tauro, claro. ¿Ya te pasó por el ascendente? ¿Ya te pasó? Ya. Ah, qué lindo. Ahora, Júpiter va a estar en Tauro hasta el 11 de junio, uh-huh. ¿Sí? Entonces aprovechen, ¿sí?, de subir de peso, ¿sí? ¿Sí, los Tauros? Y después va a entrar a Géminis. Cuando Júpiter entra a Géminis, va a estar en una posición no tan fuerte. Júpiter es un planeta benéfico, nos trae normalmente muchos regalos y nos va bien con él. Cuando está en el signo de Géminis, está en lo que se llama en su exilio, y no está tan fuerte, está un poco pobre lo que nos va a dar. Lo que nos va a dar es muy probablemente un gran exceso de información superficial. En este signo, Júpiter en Géminis le falta profundidad, y es muy muy importante que no perdemos, que no nos perdemos en las distracciones y en la superficialidad, ¿sí? Entonces, básicamente eso es importante, de que tomamos conciencia que la información sirve cuando hay una experiencia. Si la información y el conocimiento es adoptado, ¿sí?, no tiene mucha validez, es un factor de distracción. Sin embargo, cuando si tú aprendes algo y llevas el conocimiento a una experiencia, ese es un proceso que dura tiempo, ¿sí? Entonces te lleva a una experiencia y la experiencia queda en ti y tú puedes transmitir el conocimiento y cualquiera te puede entender. Okay. Sin embargo, si el conocimiento nada más está adoptado y con un clic con el mouse, adoptado, ¿sí? Entonces es algo superficial y ni puedes convencer a otros porque no hay experiencia personal detrás, ¿sí? Eso creo que es perfecto. Y además, bueno, es un super boom de información y se confunde, ¿no, mi Ceci? Sí, mira, creo que eso con lo que voy a platicar todo el mundo lo estamos viviendo ahorita y todavía no está Júpiter en Géminis. ¿Qué tal el día que entras a tu Facebook, le das inicio? ¿Cuántas noticias, videos, frases, comentarios encuentras? Uy, todas las del mundo, ¿no? Y lo que dice Walter, muchas son cosas muy útiles. Okay. Pero realmente es una gran distracción y creo que ahí es ese exceso de información sin un sentido, y yo tengo ascendente Sagitario, entonces ahí sí vamos, tengo luna en Géminis con ascendente Sagitario, entonces sí tengo ahí como los dos lados y el tema del sentido de las cosas y el uso de las cosas. Ahora, a mí lo que me preocupa es que vamos a tener a Neptuno en Piscis, que en su lado oscuro es evasión, dispersión, vaguedad, cosas no muy claras. Y por el otro lado, Júpiter va a ser un aspecto de tensión que le llamamos una cuadratura, que significa que va a generar mucha información, mucha. Pero a la hora que hace el aspecto de tensión con Neptuno, no toda la información va a ser verdad, no toda la información es útil y nos va a distraer. Y recordemos que estamos en época de elecciones de dos países importantes en América, México y Estados Unidos. Creo que la cuadratura, más allá de lo que dices, lo que trae normalmente son problemas con el precio del petróleo. ¿Sí? Siempre el petróleo está relacionado con Neptuno y las cuadraturas siempre producen algún tipo de inestabilidad o de casi una locura alrededor del precio del petróleo. Ah, no, pues hay que avisarles allá a los del gobierno, no vaya a ser que vayan a basar su presupuesto en el precio del barril. No, pero nos convendría. Si sube el precio del petróleo, nos conviene a los mexicanos porque tenemos más ingreso. O sea, realmente sí nos conviene. Pero es una cuadratura, si va a ser positivo. No, pero a ver, si suben, nos conviene. O sea, económicamente hablando, en el momento que sube el petróleo y nosotros somos exportadores, nos conviene. Mira. O sea, hablando ahí. Pero yo creo aquí que el punto va a ser también las fluctuaciones. ¿No? Es a ese, ahí va a estar el problema. Ahí es donde yo creo que sí va a ser un tema. Y yo lo que en realidad estoy como muy preocupada es el tema del manejo de la información en una época de elecciones. Vamos a estar bombardeados de información. De elecciones y de... El 4 de junio. Sí, bien cerca de las elecciones, una semana antes. Entonces, y de todas maneras recuerden que el evento no es el día exacto. El día exacto es el máximo pico de tensión. Pero estamos hablando de periodos donde están teniendo el contacto. Entonces, ahí es lo que también nos puede suceder. La gente va a andar incluso como muy activa en búsqueda de respuestas que posiblemente no encuentre. Y el discernimiento sea difícil de aplicar a las situaciones. Entonces, ya pónganse un filtro desde ahora. ¿Sí? Eso es lo que digo, ¿sí? Vamos a empezar a clasificar la información y además no hay que creer todo lo que leemos. Si queremos realmente una noticia llama nuestra atención, bueno, tratemos de hacer investigación, de corroborarla, de reconfirmarla. No nos vayamos con las primeras fintas. Y sobre todo ahora que va a haber también dado el tránsito de Neptuno, pues todos estos falsos profetas, sobre todo en el aspecto espiritual, en el aspecto político también, cuidado con todos estos engaños, ¿no? Y en este camino de Júpiter por Géminis al principio, no solo tenemos la cuadratura con Neptuno, tenemos una cuadratura con Quirón. Y eso también está complicado porque pues pueden haber calumnias. Cosas muy injustas que se empiezan a decir entre ellos, descalificaciones, difamaciones medio fuertes. Sentimientos de rechazo respecto a las creencias. También. Eso es algo muy que uno puede sentirlo bastante. En el fondo, entonces eso complica un poco porque puede provocar, pues incluso como guerrilla, ¿no? Guerrilla intelectual. Retos intelectuales, el periodismo, los periodistas van a estar, porque finalmente Júpiter en Géminis van a ser los periodistas. La cosa va a ser, ¿en qué voy a creer todavía? ¿Sí? ¿En quién voy a creer? ¿Quién? ¿A quién le creo? Ahí va a ser lo complicado. ¿A quién voy a creer? Claro. Eso va a ser un tema. Incluso a nivel religioso. Es la descalificación que va a existir, el Júpiter cuadrando al Quirón y cuadrando al Neptuno. Y si estamos diciendo que al mismo tiempo Júpiter está acompañado por Lilith, ¿sí? que es una tendencia de ir a los extremos, ¿sí? Entonces creo que esto produce un panorama para los próximos años. Esa cercanía de Lilith con Júpiter produce una situación que Júpiter habla en general de expansión o de globalización, ¿sí? Y Lilith puede ser que produce un tipo de sabotaje a esas tendencias. Ajá. Porque la Lilith en general es una conciencia cíclica. Y la aplicación del modelo neoliberal es algo muy lineal, ¿sí? Y si no hay una conciencia cíclica en el desarrollo, puede ser la Lilith se vuelve como dando un sabotaje a la globalización y a ciertas tendencias de la globalización, ¿sí? Okay. A esa conclusión estoy llegando en la actualidad, ¿sí? Estudiando el simbolismo de esos dos factores astrológicos. Sí. Blanquita, ¿tú qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, la cuadratura es un resultado de la conjunción, cuando estuvo la conjunción activa, fue cuando el virus de la influenza también salió a la luz, aquí en México, cuando menos. Entonces, tal vez, aparte de la baja de los precios del petróleo, que sí puede ser, me parece lógica. También, pues, si Júpiter y Neptuno ambos se relacionan a religiones, a mí lo que me da miedo es el fundamentalismo que pueda surgir de una cuadratura, de que las creencias. Hay que tomar también mucho en cuenta que los nodos ahora y los eclipses de este año van a estar en el eje Géminis-Sagitario. O sea que pueden verse activados por el tránsito de este planeta y de Marte, que también va a estar haciendo cuadraturas a estos eclipses que ya empezaron en el 2011 en ese eje y que van a estar vigentes en el 2012. Entonces, los nodos ya nos están hablando aquí de que el nodo está en Sagitario y el regente aquí es Júpiter. Entonces Júpiter, que es el regente de ese nodo, va a estar prácticamente en oposición en algún momento a ese nodo, y aquí sí sería conveniente ver qué creemos y qué no creemos. Tenemos que ser muy cuidadosos de a quién le vamos a creer o en qué. Si hay una apertura de conciencia, como yo espero que la haya, entrando Neptuno a Piscis, también tendríamos que pensar en crear conciencia. El nodo Sagitario nos está hablando realmente de crear conciencia. Estos nodos en el eje Géminis-Sagitario también nos están hablando de que los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, la educación superior, la educación inferior, tienen que estar, ser tomados en cuenta. Entonces yo pienso que al estar, no sé cuándo es, cuando Júpiter le haga las oposiciones a los nodos, pero ese va a ser un tiempo importante. Por otra parte también, a mí me parece que la cuadratura sí puede traer pues creencias erróneas, equivocadas, y ya de por sí tenemos ahorita una bola de información en el 2012, unos hablan de que el mundo se va a acabar, y que ta, ta, ta, ta, o sea, a mí me parece que no, es el fin de un ciclo y el inicio de otro, que estamos en tiempos difíciles, pero muy interesantes, y que yo creo que lo que tenemos que aprender es a discernir qué creemos y qué no creemos, y a creer o pensar o conectarnos más con nuestro Dios interior, con nuestro corazón, con nuestra intuición, y abrir nuestra intuición, no creerle a nadie que nos diga que no, pues que van a venir. Yo he escuchado una bola de sandeces, que van a bajar las naves y que nos van a llevar, y que, bueno, algo así como muy ideal, me parece. No creo que nadie nos venga a salvar. Si no nos salvamos nosotros mismos, y cada quien empieza a hacer algo por sí mismo en la medida que pueda y que a quienes tenga, con quienes tenga accesos, pues no creo que vaya a venir nadie a salvar a nadie. También pienso que con esta cuadratura hubo muchas cosas como que sucedieron en el mar con transatlánticos, con barcos. Entonces, yo tendría mucho cuidado con esta cuadratura de irme a subir a un crucero, por ejemplo, sobre todo si mis planetas están encima de esa cuadratura, ¿no? Claro, es a nivel ya más personal. Esa sería mi opinión. Ok, muchas gracias, Blanquita. Bueno, pues ya ahí lo tienen. Júpiter va a pasar del signo de Tauro, va a pasar al signo de Géminis. Bueno, la mitad del año vamos a andar muy cachondones, vamos a andar muy sensualones, vamos a andar muy comelones, vamos a andar, disfrutando de los placeres al grado de que podríamos caer en un determinado dado en excesos. Pero en cuanto a Júpiter entre a Géminis, que ya se está dando parte de sentir algo de esto, es bueno, pues el exceso y el bombardeo de información inútil, de información que nos distrae, de información que no tiene el verdadero fundamento, que es superficial. Entonces, bueno, pues esto sí puede ser peligroso porque nos puede distraer de lo verdaderamente importante, nos puede confundir en cuanto a nuestras creencias. Acuérdense que viene también, bueno, pues la presencia de nuevos profetas, falsos profetas que nos quieren realmente convencer de algo, y bueno, no solamente en el terreno político, sino también en el espiritual y en el, si viene el fin del mundo o no viene el fin del mundo, pues está todo esto. El consejo aquí es que busquen las respuestas en su interior, y si vamos a seguir una tendencia, una creencia, bueno, pues informémonos muy bien antes. Eso podría ser el resumen, y creo que hay algunas preguntas antes de entrar a platicar sobre pues el aspecto más tenso que creo yo que nos va a regir, que va a ser el de la cuadratura Urano-Plutón, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Yo quiero saber si hay algunas preguntas. Sí, Kitty, por acá, esto es para Ceci. Dicen, qué bonita voz y qué sexy la voz de Ceci. ¡Ándele! Se va a venir con Cristo. Ya salió el Neptuno y ya te salió el primer admirador. No, ya salió Júpiter en Tauro, querida. ¿Tú qué crees? Voy a investigar. Gracias. No, lo malo es que no pone nombre, es el Mibogués 102839. ¿Es el qué? Mibogués. Tenemos un chat donde la gente... ¿Le pones a todo a la gente, Kitty? No, no. Entran. El Mibogués es un chat. Entonces entran, pero muchos les da temor o no sé por qué. No ponen su nombre. Entonces es el número de Mibogués que está... ahorita en este momento escuchando. Mira, nada más, pues muchas gracias. Pero a los, bueno, admiradores. Con el, gracias al 1032, ¿o qué? Es 102839. 102839, bueno, pues gracias. Dices eso. Vamos a sacar suma, el péndulo. ¿Qué suma es? 102839, a ver, 10, 1, 28, 3 y 8, 11, y 3, 14 y 9, 22. 2 y 2, 4. 2 y 2 son 4. Bueno, pues cuatro. La manifestación. La manifestación. Estabilidad. Tauro en quiere hogar. Júpiter en Tauro. Chamba es el 4, te está muy emocionado. No me lo pongas de chamba, por favor. No, con el trabajo en el hogar, entonces va serio. No, bueno. Ok, bueno, ¿qué otro comentario luego tenemos por acá? Por acá te manda saludos Sandra, Oscar Alejandro y también Amazona, que no te había encontrado porque me decía que en el blog de kittybracho.blogspot todavía dice el punto net. Es que estaba cierto, confundida. Ya lo puse en todas partes, ya incluso lo estuvimos tuiteando y a través de Facebook que migramos de dominio. Y tienes toda la razón, Amazona. Ya estamos aquí en el .com.mx. Así es. Y qué bueno que nos encontraste. Nos vamos a ir de vacaciones, pero en enero vamos a regresar y traemos unos programas sensacionales. Entonces yo les estaré avisando. ¿Qué otro comentario tenemos? Por acá tengo a Aurora que dice, bueno, es que está un poco largo, pero dice, soy Aurora Fernández, bendiciones a tu programa y a todos sus integrantes. Tu libro es maravilloso, es un instrumento increíble para entrar en conciencia con él. para entrar conciencia con él, yo y con el universo, y esto es muy amoroso de tu parte. Y dice que ella piensa que el mensaje del 2012 es te renuevas o mueres a nivel espiritual, que ese piensa que es el mensaje. Hay que amar, hay que fluir con el universo y dejar que actúe en nosotros y cambiar las cosas y la forma de ver que las cosas cambian. Dice, muchos saludos a Walter, lo conocí en la presentación del libro de Kitty, es un ser de luz súper simpático. Y ella sí dijo su nombre, ¿eh? Ella sí dijo su nombre, Aurora Fernández. Y además que se conoce, ¿eh? Y luego dice, muchas gracias. Dice, yo creo que la pregunta es en quién creer. Yo creo que en uno mismo, el bienestar colectivo y en la sombra colectiva. La única forma de hacer conciencia es aprender, leer, buscar, vivir, experimentar. Vivimos adormecidos en conciencia. Dice, la sombra colectiva toma fuerza por nosotros mismos, no por los astros. Dice, influyen, pero no determinan el resultado. Habría que ver qué estamos haciendo en contra de esta sombra. El equilibrio de ser, pensar y hacer. Y luego dice, ya, última pregunta. Dice, yo no veo las noticias, no leo el periódico, no veo novelas, ya que esto refuerza mi lado oscuro, se alimenta del miedo de lo que nos transmiten los medios. ¿Sería bueno dejar de ver los noticieros? Les pregunta Aurora. Hay que verlos con criterio, ¿sí? Y poder compararlos, ¿sí? A lo mejor no estar pegado todo el tiempo a los noticieros, ¿sí? O buscar la información en internet. Yo creo que sería muy interesante que cuando uno ve noticieros, leas diferentes corrientes o escuches diferentes corrientes para que incluso tú puedas comparar y apliques discernimiento. Esa posibilidad tenemos hoy día porque ¿sí? Yo, por ejemplo, yo leo 2-3 periódicos de diferentes países, ¿eh? Para comparar cómo llega la información. Sí, si tú ves CNN y ves un canal nacional de Televisa o lo ves en Proyecto 40, el tono de la noticia es completamente diferente, ¿no? Sí, pero eso es lo importante. Yo creo que ahora, al aplicar discernimiento, también aunando lo que comenta Walter del criterio, tiene que ver que no te dejes influenciar emocionalmente en todo lo que oigas y en todo lo que veas. Hay escenas muy fuertes, pero hay un tema también de mirar con compasión y desapego. Exacto. Oye, maravilloso tu mensaje, mi querida Aurora. A ver, échame un grito por ahí para que te vengas el año que entra al programa, porque ya vi que pasas unos mensajes muy bonitos. ¿Algún otro comentario? Sí, por acá Alicia Desesperada, que bueno, es tu fan, y ella quiere saber si puedes mencionar algo acerca de los signos en el 2012. Y ella dice que es escorpión y quiere saber cómo les va a ir a los escorpiones y a los tauros. Mi querida Alicia. Yo sé que tú eres mi super fan y te lo agradezco mucho, pero mira, el día de hoy estamos hablando a nivel tendencias y mega tendencias. El próximo jueves a las 5 de la tarde en el espacio El Lorna, aquí en turadioonline.com.mx, voy a estar dándoles el especial para cada uno de los signos, porque ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar más que nada de las megatendencias, y el próximo jueves yo voy a estar aquí en el espacio El Lorna con el especial de pronósticos para cada uno de los signos para el año 2012. Entonces, te invito para ese día, para que nos escuches. Ya sabes que después subo el programa al blog, así es de que si por alguna razón no pudiera ser jueves, no hay problema. Ya sabes que también voy a subir, bueno, un documento para cada uno de los signos. Entonces, te mando un beso, muchas gracias por estarnos escuchando, y hoy vamos a continuar con el tema de las megatendencias. Bueno, por acá Rita nos dice que hace 8 días ella escuchó el programa y escuchó que hablaste del eclipse que iba a haber el fin de semana y que también pronosticaste que por esto podría haber posibles sismos o algún movimiento y que está impactada porque sucedió. Bueno, pues sí, por ahí, yo no me dedico a la astrología mundana, déjenme decírselos, pero claro, por supuesto, siendo estudiante de esta gran materia, pues por supuesto que me echo mis clavados a ver qué va a pasar, ¿no? Pero de esto ahorita me encantaría que regresáramos y que Walter nos platicara un poquito de esto, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió con el eclipse? No es nada más un eclipse, estamos realmente había dos eclipses, había primero uno del sol, dos semanas después uno de luna. El eclipse de luna aconteció en el mismo día que el planeta Urano se puso directo, cambió la dirección, y ustedes saben, el planeta Urano se relaciona con cambios, con sorpresas, y realmente también muchas veces está involucrado en movimientos telúricos o en temblores, ¿sí? Tal sí. cual como también lo anuncia el planeta. Con algunas detonaciones de volcanes y uh-huh. son eventos inesperados los que nos trae Neptuno, bueno. ¿no? Y básicamente, bueno, pues eso es lo que hay, y sí, por supuesto, sí tiene relación. Creo que la misma conjunción que de la cual ya he hablado, de Júpiter y Lilith, también tiene una fuerte influencia sobre temblores o posibles nacimientos también de volcanes, tomando en cuenta que Júpiter es la masa planetaria más grande de nuestro sistema solar. Entonces se produce siempre una, energéticamente, una dirección importante, siempre está donde, en el signo, en el lugar donde está pasando Júpiter. Y en este momento Lilith, que es un factor energético también muy interesante, porque habla de la elipse que hace la Luna alrededor del Sol, y es el lugar más alejado de la Tierra, del camino de la Luna. Entonces se produce una situación energética muy unilateral en la dirección donde está esa conjunción. Fíjate, yo me di cuenta de que esto puede ser una influencia fuerte sobre la gravitación de la Tierra cuando he podido estudiar un horóscopo de un nacimiento de un volcán. 1943 nació el volcán Paricutín, y hay realmente una acta de nacimiento de este volcán, ¿sí? Y en este momento que comenzó a salir humo de la tierra, un indígena que cuidaba oveja vio esto, ¿sí? Se fue corriendo a la municipalidad y anotaron el momento. Si uno ve el horóscopo, en el momento del nacimiento del volcán, Júpiter y Lilith estaban en conjunción al ascendente. ¡Ay, ¿sí? qué interesante! ¿Sí? Entonces, sí. estamos viendo que parece que en España hay un nacimiento de un volcán, y un otro volcán submarino en Asia está naciendo, y posiblemente tiene que ver con esa tendencia de Júpiter y Plutón, y es algo que los próximos 3 años tenemos. Y en el medio siempre hay detonadores como eclipses o posiciones de Urano, una posición significativa de Marte, que puede ser un detonador. Y a mí me gustaría platicar el tema, el sentido práctico. Todo el mundo luego nos pregunta, ¿y va a haber temblor en la Ciudad de México? Pues siempre tiembla. Siempre hay, claro. Pero bueno, sísmica, ¿no? De hecho, Ceci, aquí está la pregunta. Sí. ¿Qué efecto va a tener el eclipse en México? Entonces, lo que pasa es, el mismo sábado, a las 10 de la mañana, yo en una conferencia, yo mostré el eclipse y hemos hablado, y los alumnos dijeron, eso puede ser que se va a temblar, porque Plutón está en el ascendente el momento del eclipse. Hemos hablado de esto, pero no hemos pensado dónde. Y unas cuantas horas después. Sí, fíjate que es interesante. Bueno, de hecho, en el Facebook de la Casa del Astrólogo, pues, posteé un artículo de un astrólogo extranjero que pone incluso algunos puntos. O sea, él define. Pero bueno, aquí lo importante, y poniéndole sentido a las cosas, es que sí es cierto, tenemos un temor. Finalmente el 85 o cualquier hecho sobrenatural que nos rebase nos atemoriza, porque no sabemos qué hacer con todas las circunstancias. Y hablando de un sentido práctico, creo que hay dos cosas muy fáciles que se podrían hacer, una no tan barata y la otra sí. La primera es, si tienes las posibilidades, asegura tu casa. O sea, de verdad, está bien. ¿Por qué? Porque sí se ven incidencias muy fuertes, como platica Walter. Los eclipses están pegando, la conjunción Lilith y Júpiter que comenta, la cuadratura Plutón-Urano, ¿sí? Finalmente Plutón está en signo de tierra también. Entonces, todo esto está acelerando los tiempos. Ya no solo que la astrología, los científicos en tendencias lo están diciendo, la falla de San Andrés se está abriendo, etcétera. El otro tema que, ¿cómo se llaman estos? Protección Civil habla, es que ya arma tu bolsita de emergencia. O sea, ya aprende a tener ya tu bolsita con una lámpara, un radio, tus papeles importantes, las cosas. O sea, ese tipo de temas, simplemente es prepárate ante una eventualidad y vive más bien con la precaución y la prevención que con el miedo. Es cierto, porque no ganamos nada diciendo cuándo, porque además yo creo que si el sismólogo la se paranoia equivoca, bueno, la paranoia está cañona. ¿Qué es lo que podemos hacer? Prevenir, estar listos, estar preparados y, como siempre digo yo, hay que mantenernos alertas. Voy a ver, ¿hay otro mensaje? Sí, hay otro mensajito que por acá, bueno, Susi es la que nos decía qué efecto tendrá el eclipse en México, bueno, ya lo hablaron. Y después nos preguntan, ¿qué papel juega Plutón en el 2012? Ah, muy protagonista. Pero antes de pasar a... Es el protagonista principal junto con Urano. Pero bueno, antes de pasar a eso, hoy me gustaría también escuchar la opinión de Blanquita acerca de, bueno, el último eclipse que acaba de suceder y su relación con el sismo que hubo. Blanca. Bueno, había un eclipse, o ha habido varios eclipses que está, bueno, en la carta que yo uso de México. Uno que estuvo en conjunción con Urano de la carta de 1821, que está, según mi carta, en conjunción con el ascendente de Urano. Y hubo también un eclipse el pasado, no justamente el que fue el sábado, que atravesaba por latitud, longitud, el istmo de Tehuantepec. Yo incluso lo dije en una de las clases que vi, que estaba muy cerca de las placas teutónicas que generalmente afectan a México. Se dio un poco más arriba, pero bueno, ya sabemos que un eclipse no marca exactamente el lugar exacto, pero sí la franja que atraviesa, porque el eclipse tarda determinados minutos, a veces un minuto, a veces más de un minuto, en hacer la sombra, en ponerse totalmente, cubrirse el sol. Entonces, si ya había un eclipse que estaba atravesando el istmo de Tehuantepec, que es una zona teutónica, puede ser que haya sido este. Creo que fue el que fue ahora el solar, no el lunar del sábado. Y bueno, pues el que había tocado a Urano, que fue el año pasado, ya lo tenía activado, también estaba hablando de un posible movimiento telúrico. Siempre que los planetas que están sobre esta carta del ascendente, principalmente el cero de Capricornio, el grado 29-28 de Sagitario, o cuando Neptuno pasó por este grado fue el del 85. Entonces, por eso yo creo que esa es yo tomo en cuenta esa carta. Pero en fin, bueno, a toro pasado. Ya no podemos hablar mucho de esto. Yo creo que la prevención es importante. Y sí fue un buen susto, ¿eh? A pesar de que fue de 6.5, aquí en Cuernavaca se sintió bastante fuerte. Claro que estábamos más cerca del epicentro. Sí, claro. Sí, claro. Bueno. Y ya esos fueron los comentarios de Blanquita. Ya saben que sí hubo una relación. Vamos a dejar las preguntas un poquito para después, para dar paso a hablar de, bueno, pues esta gran cuadratura Urano-Plutón que vamos a tener el año que entra. Uh-huh. Bueno, lo tenemos el año que entra, pero ya tenemos varios años que está muy cerca esa cuadratura. Yo creo que ya desde final hasta el 2008 comenzamos a sentir el efecto y creo que se va a prolongar casi la situación crítica para la humanidad entera, se va a prolongar hasta el 2020. Sin embargo, entre el 2012 y el 2015, 7 veces va a estar exacto esa cuadratura y es lógicamente una situación muy, muy fuerte. Podemos decir ya desde ahora que el mundo después del 2015 va a ser otro. ¿Sí? Totalmente. Y podemos estar contigo. Seguros porque si nosotros revisamos los eventos históricos, políticos, económicos que se dan junto a al ciclo de esos dos planetas, podemos estar seguros que lo que está pasando en la actualidad en Europa con el euro, la situación entre Estados Unidos y China, ¿sí?, tiene que ver con esa cuadratura. Okay. Podemos ver que, ya le dijimos que es una cuadratura, es una fase crítica del ciclo. Entonces, vamos para atrás. ¿Dónde y cuándo inició este ciclo? Inició en los años 60, ¿sí? Exactamente en el año 66, pero lo que pasó en el año 68 está totalmente adentro de esta, de este ciclo, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir, en los años 60 la conjunción trajo al mundo, por un lado, nueva tecnología. Por otro lado, trajo una liberación sexual y por otro lado todavía una desobediencia civil que se presentó en las manifestaciones estudiantiles en todo el mundo. ¿Sí? Recuerden que tuvimos en México Tlatelolco, en Europa París, la primavera de Praga. Todo esto impactó fuertemente la conciencia humana y aparecen diferentes personajes también en esta conjunción. Tenemos, por ejemplo, la muerte de Martin Luther King, ¿sí?, que fue un líder religioso de negro de Estados Unidos, con un mensaje espiritual muy, muy importante. Y vemos que en la actualidad, con la cuadratura, Estados Unidos tiene un presidente de color. Significa, uh-huh, cuando hay en un momento crítico un mensaje importante, un líder importante, entonces esto puede producir un desarrollo incluso positivo. Pero en el caso que el asunto de los años 60 o el 68, si ustedes piensan que no todos los problemas fueron resueltos, y estamos casi seguros que no todo fue resuelto en los años 60. Entonces, muchos de esos temas pueden aparecer de nuevo como conflicto en la actualidad. Tenemos, como les dije, Martin Luther King, ¿sí?, en los años 60, pero también tenemos junto a este ciclo, por ejemplo, la vida de Gandhi y de Nelson Mandela, que siempre cuando hay un aspecto importante en este ciclo, aparecen la vida y las experiencias de esos personajes. Y si pensamos, y si nos pongamos de acuerdo, la mayoría de la gente se pone de acuerdo y dicen que Jesucristo parece que nació 7 años antes de Cristo, entonces en su horóscopo, que no sabemos el día, pero tenemos la oposición Urano-Plutón también. Y si vamos hacia atrás en la historia, tenemos la última cuadratura, tenemos en los años 30, un momento con una gran crisis social, económica, financiera en el mundo, con una gran incertidumbre. Plutón estaba en el signo de Cáncer, que producía miedos colectivos, ¿no? Se estaban viendo que las naciones estaban rompiendo y lo que apareció en este momento eran dictadores en el mundo entero. Hitler, Mussolini, Franco, Salazar en Portugal, ¿sí? Entonces todos esos dictadores aparecieron prometiendo poner orden en un momento de incertidumbre e inseguridad, ¿sí? Si nosotros vamos hacia atrás, tenemos, creo que es la sesquicuadratura, en el momento de la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Y así puedes ir para atrás en la historia y tenemos, por ejemplo, una oposición cerca de la Revolución Francesa. ¿Sí? Entonces, cuando aparecen esos dos planetas en un aspecto difícil o tenso, hay fuertes impactos a nivel de la mundial, de la historia mundial o política mundial. ¿Sí? Ceci. A mí me gustaría añadir a lo que dice Walter, que comparto completamente, el tema que a partir de la conjunción Plutón-Urano en Virgo, también viene una transformación en el cómo hacer las cosas. Virgo es un signo de eficiencia, es un signo de trabajo, y finalmente Urano es un planeta que viene a regir la tecnología por el lado de Acuario. A partir de ahí se siembra, ¿sí?, Y arranca la tecnología, los computadores, los grandes computadores empiezan a aparecer en los 70s. Sí. Recuerden que las cosas no suceden exactamente el día que los planetas se dan un besito, sino que se siembra y vámonos para adelante. Es que el efecto lo vamos a ver ahorita en la cuadratura con la tecnología, los inventos. Sí, tenemos una situación que las PCs aparecen en los años 60 con la conjunción. En la semicuadratura, en los años 86, 87, ya hay inteligencia artificial para todos. Y hoy día realmente ya no es más un objeto milagroso, sino ya lo tenemos, estamos acostumbrados. Es parte de la actual diaria. Pero eso es un tema bien importante porque la tecnología, recordemos la tecnología como tecnos de técnica, en el hacer las cosas. No, a veces pensamos en tecnología y pensamos en computadoras. Eso es tecnología de la información o tecnología de las comunicaciones. Pero hablemos de tecnología en el sentido de cómo hacer las cosas, y recordemos que empezó en Virgo, y es buscar la eficiencia ante todo. La ingeniería industrial, los diseños industriales, cómo ahora recoges las cosechas, la tecnología biomédica, todo que te hable de cómo. Es una revolución en el cómo se hacen las cosas, que cada vez está más acelerado. La cuadratura con Plutón puede hacer que esa tecnología se vuelva destructiva o de alguna manera pueda destruirnos si abusamos de ella o dependemos demasiado de ella. Los inventos van a estar a la orden del día y extraordinarios. ¿Tú qué opinas, Walter? Claro, posiblemente hay un cambio, ¿no?, en toda esa tecnología. Eso cosa, sí. Por otro lado, es el... ¿Cómo lo podemos llamar? Como ya la inteligencia artificial tenemos todo, ¿sí? Lo importante es poder sacar un provecho de todo eso, ¿sí? Pero ahorita con la cuadratura aprovecharlo, ¿sí? Es que en el medio tenemos también, el próximo año tenemos un sextil, Júpiter-Urano. Sí. Bueno, y es el Júpiter en Géminis, que yo creo que tiene que ver con la tecnología de comunicaciones. Ahí sí creo que es la tecnología de la información y las comunicaciones, que con este exagerado manejo, o sea, exagerada generación de datos, pues se requieren procesamientos mucho más rápidos. Puede ser que desaparece el poder de la información, porque hasta ahora, de los años 60 para acá, esto es algo muy poderoso. Los que son especialistas ganan sueldos muy, muy altos. A lo mejor esto ya no se vuelve más tan fuerte y poderoso para los que están realmente en ese negocio. Y yo creo que más bien la transformación, hablando del poder, es que ya todo lo vas a tener a la palma de tu mano con tu teléfono. Es probable que las PCs, como PCs que en casa, olvídalo. Así como los grandes computadores, los mainframes también. Tienes una computadora en un anillo. Elefantes en extinción. Cada vez, exacto. ¿Y entonces qué necesitamos? Una mini uñita. Otro tema, ahora creo que otro tema que va a empezar a brincar, hablando ya de la cuadratura Plutón-Urano en relación a la tecnología, es el control de las personas por la tecnología. Eso es donde yo creo que se va a volver destructivo, que hace rato pasé ahí, sembré la idea. ¿Por qué? Pues porque a través de Plutón vas a querer controlar a las personas, saber dónde están, cuánto ganan, qué tienen, qué hacen, dónde van. Yo no sé si saben ustedes, pero hay bases de datos, todos tus consumos de tarjetas de crédito lo puede ver alguien más y te saca tu perfil psicológico, como por ejemplo. Las bases de datos de Facebook se pueden vender y pueden ver tu perfil psicológico y entonces ponerte tendencias. No estoy hablando del siglo XXV. Estoy hablando de hoy. Estás hablando de actualizar. Y es usar la tecnología para el control. Y ya va todo así. También en el IFE ya tienes, vas y hasta tu fotografía como si fueras delincuente te sacan. Tu tarjeta de circulación con chip, ya sabes dónde andas. Tarjeta de circulación con chip. Eso sería más. Estamos súper ya controlados. En la Secretaría de Hacienda, cuando vas a sacar tu firma electrónica, te toman el mapa del iris. Claro. Ahí está todo. O sea, para que ya no te hagan menso que no pagas impuestos. Sí, a ver, pagó usted los impuestos. Esa sería la parte plutoniana. Véame a los ojos. Mírame a los ojos. Lie to me. ¿No? Yo creo que esa es la parte de Plutón, ¿sí? Pero ¿tú crees que eso lo va a aceptar Urano en Aries? No, esa es la rebeldía, pero lo van a imponer. O sea, eso es lo que yo digo, que eso va a ser. Al mismo tiempo vas a encontrar formas de escaparte de eso. Y te vas a escapar porque la rebeldía de Urano, pero finalmente es tecnología. O sea, por un lado están los rebeldes de Aries que no nos vamos a dejar. O no se van a dejar o no nos vamos a dejar. Pero Plutón va a querer aceptar. Es el aumento de poder, ¿sí? De aumento de poder y control. Sí, claro. Las cámaras por todos lados, ¿eh? Yo quisiera escuchar qué nos puede decir Blanquita acerca de esta cuadratura Urano-Plutón. Además, claro, de lo que ya hemos dicho, ¿no? Bueno, independientemente de que esa cuadratura trae siempre las crisis mundiales, en las últimas semanas ya se está oyendo sobre que quieren controlar Internet, señores y señoras. Entonces, bueno, si empiezan a querer los gobiernos controlar Internet por las fugas de información, de WikiLeaks, etcétera, etcétera, etcétera, pues claro que nos van a tener controlados de qué mail recibimos, qué decimos, qué no decimos y hasta qué pensamos hacer. O sea, claro que los gobiernos, que son Plutón y Capricornio, o el poder de los gobiernos, va a querer controlar la tecnología. Y Internet es una de las áreas, no en vano, muchas de las de los levantamientos sociales como el de Egipto, pues se dieron por las redes de Internet. Sí, entonces, totalmente lo cierto. Lo primero que hicieron fue bloquear Internet. Totalmente entonces, cierto. Entonces, yo no dudo que vayan a querer, el poder, igual que en el 68, que hubo una total represión, podría ahora volver a surgir, digo, lo estamos viendo en Siria, la total represión cuando los mandatarios, los que sí se han quedado todavía arriba, que seguramente se van a caer también a la larga. Si cayó Gaddafi, pues no vamos a ver si caen todavía unos cuantos más. Pero la preocupación real es la crisis económica. Y de eso sí, la mayoría, yo pienso que ya la mayoría, cuando menos Europa, Estados Unidos, la están sintiendo ya. Sí, definitivamente. Pero sí puede haber una represión, claro, sobre los medios de comunicación, ¿eh? Entre ellos Internet, claro, que controlan la tecnología. A ver, pónganse a pensar, ¿qué son? Yo tengo dinero en el banco, ¿ok? Pero ese dinero en el banco, realmente el banco no lo tiene. Todo es virtual actualmente. Si se les cae el sistema y cada uno de nosotros fuera al banco y sacara su dinero o quisiera tener su dinero en las manos, no existe dinero suficiente para pagarnos. Totalmente cierto. Pues todo es virtual ya. Todo es la tarjeta. O sea, yo tengo una tarjeta y con esa tarjeta compro todo lo que me dé la gana. Ajá. Y el banco lo único que hace es hacer movimientos de los traslados financieros. A mí me pagan a veces por medio de Internet, y yo pago por medio de Internet, pero ese dinero no es real, jóvenes. Lo único que es real ahorita, si yo tuviera mucho dinero, pues yo ya hubiera invertido desde hace 2 o 3 años, o en oro o en plata, porque o en tierras, es lo único que nos va a quedar real. Todo lo demás es virtual. Ok, Ceci, ¿tú querías comentar algo, Ceci? Sí, mira, yo creo que en ese sentido lo que estás comentando, Blanca, totalmente de acuerdo. Y lo que están haciendo Plutón y Urano al desestabilizar las estructuras y desestabilizan las economías es dar paso a la nueva economía, que finalmente cuando sea la gran conjunción, que yo creo que ahorita vamos a entrar a ella, que es la de Saturno y Plutón en Capricornio, que luego se les une Júpiter, que ahí es donde va a ser ya digamos como el resumen de una crisis que va a romper todas las estructuras económicas y de gobierno que habíamos tenido hasta ahora, pero toda esta rebelión que estamos teniendo de Urano en Aries, toda la gente parándose de pestañas, protestando en los parques, en todos los países, porque digo, en todos los países está dando, es justamente el inicio, porque otra cosa bien interesante, tienes toda la razón en lo que comentas, que el dinero es virtual, que es además un tema de control, el dinero empieza a dejar de ser un medio y digamos que la publicidad te está empujando a que no uses el dinero físico, que todo lo hagas a través de los bancos. Y en el momento que el dinero no está contigo, le estás soltando el poder al otro. Y finalmente el dinero no termina ni contigo ni quién sabe dónde. Creo que ahí, Blanca, con lo que comentas, la cuadratura Urano-Plutón, cuando la gente ya está rebelándose, cuando los sistemas de producción ya no están dando la distribución de riqueza equitativa, sino la concentración de riqueza está en muy pocos, es lo que está provocando el rompimiento, que la gente no le va, Urano en Aries no le va a importar las consecuencias, se van a lanzar al rompimiento, que es lo que finalmente nos va a liberar una nueva sociedad de aquí al 2020. Y eso básicamente es el mensaje, ¿no? O la combinación de estos dos planetas, Urano y Plutón, realmente se dice que es un colapso, una crisis y la muerte de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo. Y eso apenas es una interpretación, pero realmente se puede hablar, es una gran destrucción plutoniana y una renovación del orden de la sociedad actual. ¿Sí? En detalle, en cada lugar, en cada persona, eso se puede dar de forma ligeramente distinta. ¿Sí? Sí, ok, de acuerdo. ¿Querías comentarnos algo, Blanca? Yo estoy de acuerdo con Walter, sí, es el fin de una estructura que se tiene que primero romper y finalizar. Yo pienso que tiene que encontrarse un camino medio entre lo que era el comunismo, que ya vimos que no sirvió tampoco, y lo que es el capitalismo actual, en donde pues el dinero está en manos de unos pocos, pero la gente está bajo los poderes del Estado y solamente quieren cobrarle más y más impuestos. Vean lo que está pasando en Grecia. La gente se está levantando a nivel mundial porque no quieren ellos seguir pagando una deuda que ellos no generaron. Entonces, esas son las revoluciones reales de Urano en Aries. La gente está dispuesta a levantarse y pelear. Sí, definitivamente. Blanquita, ¿tú cómo ves para México el año que entra con esta cuadratura? Tomando en cuenta, si tomáramos en cuenta que tú y yo tomamos en cuenta la carta de entrada del gobierno, del Ejército Trigarante a México, que tendríamos como Capricornio en el ascendente, nos golpearía durísimo, ¿no? Bueno, ese Plutón ya pasó por ese ascendente y empezó en el 2008, fue cuando empezó a pasar por el ascendente. Lo único que nos queda, porque Plutón ya hizo su último tránsito al Sol en Libra, de ese día o del día siguiente, sea cual sea la carta, hay algunos que toman el ascendente en Aries de la firma de la independencia. Yo tomo Capricornio como ascendente porque la conjunción Urano-Neptuno es la que rige sobre todo todas las independencias de América Latina, de la mayoría. Y el único que falta por oponerse al Sol o al gobernante o al que esté siendo el rey, el presidente, pues va a ser Urano. Y esa oposición de Urano se genera el año que entra. Entonces yo pienso que sí va a haber en México levantamientos sociales. Y sí. Pues, también puede interpretarse como una presencia muy fuerte del ejército, ¿no? Ya sea en cualquiera de los contextos que lo quieras ver, que sea con guerra con narcotráfico, que sea para controlar estas rebeliones, o que sea como ha sucedido en algunos estados del norte, que ya la presencia del ejército es necesaria e imperante para que puedan los pobladores de determinada ciudad permanecer en un lugar, o que si sale aquel loco de Estados Unidos y nos manda al ejército, ¿no? Más pues que sí, nada se ve también. También hay que tener en cuenta que va a haber una conjunción de Saturno-Marte por ahí del 15, alrededor del 15 de agosto, a 24 grados de Libra todavía, más las oposiciones de Urano al Sol, ¿eh? Sí, totalmente. Entonces, de acuerdo. Ese martesito que se va a retrogradar ahorita y que va a dar mucha lata a todos los ejes mutables, que son Virgo, Sagitario y Piscis y Géminis, que va a estar retrogradándose desde hoy. Bueno, ya entró a Virgo, va a llegar al grado 23, se va a volver a retrogradar. Pues a todos los que tenemos ascendente Virgo, Marte en Virgo, el Sol en Virgo o en los ejes mutables, nos va a estar haciendo ruido. Y como va a ir y va a venir, pues creo que de aquí a junio va la canción. Sí, mira. Entonces, ese Marte puede también está en Virgo, y Virgo se asocia en astrología mundana a los sindicatos, a los trabajadores, pues a todas esas personas que también pueden rebelarse. O sea, aquí tenemos que tomar en cuenta que si Urano está en Aries, Marte es su regente y Marte está en Virgo. Si lo tomáramos, si tomáramos una carta de con el ascendente en Aries, pues la casa 6 sería la de Virgo, ¿no? O sería el signo por el que estaría transitando Marte. Entonces yo pienso aquí también que sindicatos, trabajadores, pueden levantarse y protestar, los médicos también, los hospitales sobre todo. Y las cosechas van a estar medio secas. Va a haber más sequía, porque Marte en la Tierra pues causa sequía. Ok, ¿tú querías comentar algo, Walter? Sí, mira, yo uso una carta del día siguiente, es la firma oficial de la independencia de México, y bueno, tiene constelaciones muy parecidas a la que usa Blanca, pero fíjense, la última cuadratura de Plutón al Sol se dio casi exactamente por el día en esa carta cuando cayó el helicóptero, ¿sí? Okay. Y esta carta que yo uso, bueno, parecido a la de Blanca, va a tener Urano en oposición para el 2012-2013. Significa quien sea presidente va a tener una fuerte oposición. En lo negativo, lógicamente pueden darse levantamientos. En lo positivo, sería para quien sea presidente un impulso para actualizarse, modernizarse, tratar de introducir realmente lo que puede ser una democracia. Entonces tenemos esos dos polos, ¿no? Que es posible que se da levantamientos o puede realmente impulsar el presidente y el partido en el poder de estar un poco más con la influencia de Urano, que sería una influencia más humanista, una influencia más actualizada, ¿de acuerdo?, a que estamos viviendo. Y quiero agregar esto, lo que nombró Blanca, respecto a la posición de Marte, ¿sí? Creo que son 8 meses que el planeta Marte va a estar en el signo de Virgo, y entre otros va a activar en todas las personas de los años 60, ese Marte va a activar su conjunción Urano-Plutón. Entonces eso es algo interesante, que se pueden movilizar mucha gente que nacieron en los años 60, 66 hasta 68, posiblemente con esta influencia de Marte, ¿sí? Y ellos están más que nadie consciente de la temática Urano-Plutón porque nacen con la conjunción en su propio horóscopo, ¿sí? Ok, Ceci. Bueno, ¿por qué me dejan la peor parte? Voy a ser portadora de noticias no muy bonitas. Perdón, pero pues es que lo tengo que platicar. Y mejor pues es que lo hace un Piscis con ascendente Sagitario que un acuariano con ascendente Escorpio, ¿no crees? Ok, voy a sacar toda mi compasión del mundo. Pido disculpas por lo que voy a decir, pero esto está interesante. Es lo mejor que puedo decir. Está muy bien el Marte. Yo estoy de acuerdo. Pues hay un tema ahí con los sindicatos, etcétera. Pero ¿qué creen? Nuestro amigo Saturno, lo primero que va a hacer para el 23 de diciembre es una oposición a Júpiter, es decir, hay circunstancias a la carta, al Júpiter de México. Ese Saturno, el 23 de diciembre, hace una oposición y luego, si usamos la carta de Walter, cruza el descendente y se nos estaciona enfrente. Las relaciones con nuestros países vecinos, particularmente nuestro amigo Estados Unidos, se van a enfriar, nos van a meter represión, y creo que este tema entre el narco y las situaciones de la economía van a empezar a meter mucha más disciplina. ¿Eso qué va a pasar? Pues nos va a quitar un poquito ese espíritu tan festivo. Y creo que aquí lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad. Me preocupa porque cuando Saturno ingrese a Escorpio el 5 de octubre, después, a finales de año, pues se va junto a la Luna y junto a Venus. Venus, y la Venus eso rige no la casa 2 de esa carta, y siempre exacto. Es muy, muy sensible cuando hay algún problema económico. Te puedo decir esto, cuando se dieron la devaluación del año, ¿qué? 94. Sí, 94-95. ¿Sí? Entonces tuvimos un eclipse, unos en mes de noviembre, finales de noviembre, hubo un eclipse uh-huh. en conjunción a la Venus, que rige la casa 2 y se dio una devaluación. Entonces, esa posición, ese paso de Saturno por la Venus en la actualidad, con esa incertidumbre económica, no me gusta tanto. Tampoco, por eso yo dije que ¿por qué una pisciana al decir estas cosas? Pero pues lo tengo que platicar. Y realmente me preocupa esa conjunción de Saturno junto a la Luna y junto a la Venus, porque recordemos también que la estación de Saturno en Escorpio es alrededor de 11 grados de Escorpio. Eso nos da que lo hace a 2 grados de la Luna, y la Luna en astrología mundana es el pueblo. Y aquí pues es un poquito el pueblo atormentado. Creo, ahora, llevándonos a la vida práctica, recuerden lo que platicamos, hay un tema de Neptuno en Piscis, de actuar con compasión, actuar con sensibilidad, evitar evasión. Pero Saturno nos va a pedir compromiso, resistencia y responsabilidad en el terreno en el que esté. ¿Sí? Y aunque a veces pudiéramos sentirnos desesperanzados, ¿no? El 2012, no, que no iba a hacer nada. Bueno, pues, tenemos que encontrar la solución en la vida de cada quien y en las familias de cada quien. Pues sí, hay un tema de trabajo, me queda claro. Hay un tema de economía. Hay un tema, además, yo creo que el tema de la escasez que comentabas hace rato, Blanca, con la crisis económica, pues hay un tema de responsabilidad en el uso de los recursos. Que hay que ponernos las pilas ya. Por ahí va. ¿Qué más quisieran comentar ustedes? Sí, yo te quiero agregar. Las mujeres, me preocupan las mujeres. El Saturno sobre Venus y la Luna, las mujeres no la pasamos muy bien. Perdón. Sí. Y fíjate, esa carta que yo estoy usando, que en los últimamente lo traté de rectificar, incluso Blanca, si quieres anotar, la tengo a las 6:58 con un ascendente en 27 grados de Aries. ¿Sí? Okay. Y si estoy usando esta carta, el medio cielo progresado, que es muy, muy importante en un país, ¿no? Y fíjate, la carta la he rectificado ahora con muchísimos personajes históricos mexicanos y eventos, ¿sí? Y para no hacerlo más largo el cuento, el medio cielo progresado está haciendo conjunción con Marte en la actualidad. Eso, el ejército, ahí está la militarización. Con la actualidad, la como nada, ¿sí? Y sí, los ataques que ha tenido, sí, y tendríamos el presidente, también, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué opinas, Blanca? Tomen en cuenta esa carta, pues no, jueguen un poco con ella, compárenla con otros, con muchos personajes. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas, la luna de Lázaro Cárdenas en conjunción al ascendente, el Marte de Pancho Villa en la cúspide de la casa 4, etcétera, etcétera. Ok, Blanquita, ¿quisieras agregar algo más para cerrar con esto de la cuadratura Urano-Plutón? Pues no, ya hablamos mucho acerca de esa cuadratura, sí te va a traer la crisis mundial. Para México todavía es importante porque se opone, sea un día antes o un día después, la carta que tome se opone al Sol de México en la casa que esté, y el Sol siempre es el presidente o un mandatario. La cuadratura Plutón al Sol pasada, pues sí, trajo la muerte del secretario de Hacienda y lo que decía Ceci de ese Saturno opuesto al Saturno natal, al Júpiter y a Saturno, tienes razón, al Saturno natal, que es lo que estamos viviendo, sí, tienes toda la razón. Saturno también se va a poner a Saturno y a Júpiter, a los dos, porque hay una conjunción Saturno-Júpiter en Aries. Sí, de hecho, la estación de regreso de Saturno a 22 de Libra es sobre el Saturno de México, y Saturno es el medio cielo, rige el medio cielo. Bueno, dependiendo de la carta que estés usando, si rige el medio cielo. O rige el ascendente en tu carta, de todas maneras, por donde la veas. Por eso, por donde la veas, Saturno es muy importante, entonces... si estamos teniendo una oposición de Saturno a Saturno natal, bueno, pues vamos a tener las consecuencias de lo que iniciamos hace 14 años. O sea, o vamos a recolectar si fuimos lo suficientemente responsables, o vamos a tener las consecuencias de nuestros actos como pueblo. Okay. Lo que pasa es que el Saturno mismo es bien irresponsable porque está en Aries. Sí, sí, entonces sí, impulsivo en el chamaco, ¿no? No problema, que no me digas que todo el pueblo de México es así como que responsable. Por eso yo no creo que esté, o sea, yo no utilizo esa carta, yo uso más a Neptuno en el ascendente y Urano en el ascendente, Porque bueno, Neptuno tiene que ver con esa firma de las tres garantías y la iglesia, que es muy importante para el país. Y además Capricornio, bueno, México geográficamente es un país lleno de montañas. Y Urano, bueno, pues ese sí tiene que ver con la creatividad del mexicano, o sea, que es ingenioso y sí se las ingenia. Pero Neptuno en Capricornio no es el más responsable. O sea, hay mucha gente que evade aquí la realidad, ese es el problema. Entonces, si evadimos la realidad y no nos responsabilizamos, ¿qué sería? O sea, según mi carta, si el regente del ascendente es Capricornio, y Saturno está en la cuarta, y Júpiter también, pues deberíamos de ser sabios y mesurados como país y como pueblo, y muy realmente, y ser muy responsables de lo que queremos hacer. Claro que trae también ese Saturno, si fuera regente del ascendente y estuviera en la cuarta, cierta represión, porque Saturno es más grande que Júpiter. Y sí somos un país a veces reprimido. Si usas la de Aries como ascendente, pues Marte sería el principal regente de la carta. Entonces, pues Marte sería actualmente activo para, o sería el más activo. Okay. De esa carta. Voy a tratar de trabajar, Walter, te prometo, con el ascendente a 27, porque bueno, esa hora de la firma de la independencia no es muy clara. Nos dice nada más, el acta de independencia dice que se firma al atardecer. Entonces, pues hay que rectificar. Si tú ya lo tienes rectificado con eventos, a lo mejor nos podríamos juntar algún día para ver esos eventos y ver cuál. Pues a mí me funciona la de Capricornio ceros, pero yo no digo que yo tengo la verdad, ¿eh? Esa de Capricornio es muy bueno y muy interesante, pero está muy enfocado en la posición de la conjunción Urano-Neptuno, que lógicamente a nivel histórico es sumamente importante. En este caso, la carta que yo estoy usando, fíjate, tiene el medio cielo en 24 grados de Capricornio, y tenemos, por ejemplo, un evento. Es que yo tengo apenas 20 años, un poco más, que vivo en México, pero realmente cuando se lanzó el EZLN era un evento, según yo, un evento uraniano. Entonces Urano está en el grado 21 de Capricornio. ¿Sí? Sí. Entonces eso es un evento, por ejemplo, muy muy claro y concreto, ¿sí? Y después tengo personajes, por ejemplo, como Lázaro Cárdenas con la luna en 26 grados de Aries. Tengo la Constitución de México con el Júpiter en 28 grados de Aries. La Revolución Mexicana tiene Urano en el medio cielo y el Neptuno en el fondo de cielo. Y así, persona por persona, tenemos Aquiles Cerdán con el Quirón en 25 grados de Aries, ¿sí? Tenemos Pancho Villa con Marte en casi 20 grados de Cáncer, significa Marte entra en conjunción al fondo del cielo. Uh-huh. Y tenemos el Neptuno de Madero en conjunción al ascendente, y así podemos ver una carta tras la otra. Por ejemplo, Porfirio Díaz tiene su Neptuno en 20 grados de Capricornio. Agustín Iturbide, que en el día de su cumpleaños, que es 27 de septiembre, entró con el adelante del ejército trigarante a la ciudad. Agustín Iturbide tiene su Júpiter en 22 grados de Capricornio, por eso estaba tan luminoso su entrada. Sí, y etcétera, etcétera, te puedo nombrar y te voy a nombrar más adelante todavía más eventos que coinciden con esa carta. ¿Qué les parece si después organizamos un programa donde hablemos de, bueno, la carta del horóscopo de México? Porque además es un tema sumamente interesante, digo, tenemos desde la la versión que manejaba Luis Le Sur de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Tenemos la que manejan la mayor parte de los extranjeros, que es el 15 de septiembre, y tenemos, bueno, pues estas dos fechas, unas que son con la entrada del ejército trigarante y otras que fue cuando fue la firma de la Constitución, y va a ser un programa interesantísimo. Pero creo que tenemos algunas preguntas, ¿no? Entonces, me gustaría darle paso a los que nos están escuchando para que también puedan participar. Por acá Susi dice, ¿Saturno qué efecto tendrá en 2012? ¿Qué signos saldrán más afectados por este planeta? Que bueno, ya ahorita lo mencionaron varias cosas, pero no sé si quieran agregar algo más. A ver, Ceci, ¿se las contestamos brevemente? Sí, claro. Saturno, como platicamos ahorita, está en Libra, todavía en el 2012 estará en Libra dando guerra, y no tan dando guerra, realmente hay que aprovecharlo. Tenemos que Libra, Aries, Cáncer y Capricornio son signos donde Saturno les están poniendo pruebas para digamos comprobar cómo estamos haciendo las cosas, le están pasando auditoría a esos signos. ¿Sí? Y es el maestro regañón del zodiaco, como le digo yo, que ya llegó con su libreta de notas y está diciendo, a ver, ¿cuáles fueron tus decisiones y cómo las vamos exacto a arreglar? Entonces, ¿no? Ahí Saturno en esa perspectiva, como lo está haciendo desde Libra, lo está haciendo con mano dulce. ¿Sí? Y te está además pidiendo cómo estás colaborando y cooperando con el otro. Entonces, en realidad, por ejemplo, si pones a Aries, que es muy independiente, pues él va primero. Y aquí Saturno está diciendo, no, somos en equipo, somos dos. Y de buen modo, por favor, no me hagas berrinches. Con Capricornio le va a decir, a ver, ¿cómo que solo la lana importa? ¿Cómo que solo agua para tu molinito? No, tienes que tener una responsabilidad hacia la sociedad, hacia la pareja, no solo importa la profesión, importa las relaciones. Y con Cáncer le va a decir, no me vengas llorando, no estés llorando tanto. O sea, sí es cierto que hay tragedias, pero no es para que te la tomes tan a pecho. Haz un poquito el corazón más firme y asume tus responsabilidades y afronta la vida. Valter, tú querías comentar algo. Bueno, ya comentaste casi todo. Lo que es realmente el Saturno en Libra está muy pegado a las normas, a las reglas, a las leyes. Y Saturno entrando a Escorpio ya no es más tan seguro lo que nada más está escrito sobre el papel. Parece que los compromisos son más a nivel emocional en el signo de Escorpio, ¿sí? Sí, okay. Entonces sería la responsabilidad en los compromisos emocionales. Sí. Claro, es lo que hablaba un poquito al principio, ¿no? Y regresamos otra vez a la intimidad y finalmente exacto la responsabilidad en la sexualidad. Exacto. Tenemos que trabajar en nuestras relaciones todos los signos. Hay signos que se van a ver mucho más afectados por esto, en establecer compromisos, en ver qué decisiones se tomaron en este terreno. Y bueno, se va a tener que seguir trabajando en esto. ¿Alguna otra pregunta, Lorna? Sí, Aurora dice, ¿qué papel juega Plutón en el 2012 en cuestión de amistades como planeta de regeneración en estos tiempos disolventes donde hay divorcios a diestra y siniestra, hay egoísmo, etcétera? Pues sí, bueno, finalmente tenemos que decir que el Plutón quiere cambio, ¿sí? Pide una transformación, pero el proceso plutoniano normalmente no es un proceso sencillo. ¿Sí? Es un proceso que podemos ver simbólicamente en tres fases. La primera fase es la fase del alacrán, ¿sí? Es la fase de la destrucción. La segunda fase es la fase de la serpiente y ahí ya estamos en la purificación, ¿sí? Que es el doloroso proceso de superarse a sí mismo para llegar finalmente a la tercera posibilidad, que es el águila, ¿sí? Y ahí tenemos la verdadera transformación. ¿Sí? Es pero correcto, se, pero se eso tiene es que lento, pasar primero, es un proceso lento. Se tiene que pasar primero por una purificación. Y Plutón realmente elimina todo lo que no tiene que sobrevivir más. Y eso puede sonar a lo mejor un poco brutal, pero finalmente, si estamos hablando de un proceso complicado para los próximos 2 años, no es para dar miedo a la gente, sino para que haya más conciencia ciudadana, conciencia propia y un aumento de que la gente se vuelva más responsable de sí mismo, pues. Y también creo que Plutón en Capricornio puede ser un poco brutal. Y el tema de la violencia en las estructuras, ¿sí? Y en las reglas, demasiado dominio. Y ahorita el tema incluso de purgar todas aquellas relaciones que sentimos abusivas. Creo que también por ahí es el trabajo y hay que levantar la conciencia. Claro, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Gisela Navarrete dice, soy fan de Walter, wow, tiene una voz que hipnotiza y lo podría escuchar. ¡Wow! Yo lo sabía siempre, sí. Nadie me lo sexy, papacito. Nadie me lo cree, sí. Ahora sí, ahora sí. Luego, Aurora también nos comenta, dice, el que no es feliz con poco no podrá ser. Dice, con mucho, dice, con poco no podrá ser feliz, con mucho es más con nada. La mejor inversión es invertir en la felicidad del corazón, el alma y el espíritu. Será un proceso de adaptación y podrá salir bien la persona que conscientemente como camaleón se adapte sin resistencia. Muy bien. ¿Alguna otra? Sí. Gisela dice, ¿qué podemos hacer para pasar de mejor forma esta conjunción de planetas? ¿Quieres contestar, Walter? Bueno, no es una conjunción, sino es una cuadratura. Es una cuadratura. ¿Sí? Y realmente estamos, hablé primero de Plutón, ¿sí? Y también hay que hablar de Urano. Entonces, el planeta Urano lo que quiere es libertad, independencia y autonomía. Y Urano influye en todos los procesos vitales estancados y pone velocidad a esos procesos. Y hay que tener cierto cuidado porque si los procesos son demasiado rápidos, se pueden producir accidentes, ¿sí? Y el inconsciente a veces se busca un accidente para liberarse de una situación donde está muy atorado. Entonces, desarrollen, resuelven sus problemas para que no pase lo del accidente. Y el inconsciente se busca ahí una salida que no está tan, tan agradable. Ok, Ceci, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quisiera platicar un tema desde el punto de vista de actitud. Hace rato, en el punto de vista material, Blanca comentó dos cosas muy importantes. El tema del oro y la plata, no te endeudes y compra tierras. Desde el punto de vista un poco más de actitud, un poco más espiritual, digamos, ¿no? Desde el generar armonía interna, porque desde esa perspectiva vamos a poder afrontar mejor las situaciones. Un tema es permanecer sereno y pacífico independientemente de las circunstancias externas. Observar desapegado y no apasionarse con las situaciones. Comprender el sentimiento en el corazón del otro y generar compasión por su condición. Concentrar la mente en pensamientos elevados. El tema también de dar gracias, ¿sí? Y de estar en realidad pensando en lo positivo, comprender nuestra realidad, actuar en consecuencia, pero tener un pensamiento positivo, tener buenos deseos y estos pensamientos para todos, comprender el sentido de la obra de la vida, es decir, aprender de cada evento, todo nos está sucediendo para qué, los planetas nos ponen esto porque nos están entrenando, hay que desarrollar nuevas habilidades y hay que aprender a afrontar las circunstancias sin perder la serenidad y la armonía interna. Me parece perfecto. Blanquita, ¿quieres agregar algo? Pues sí, este tipo de circunstancias lo que pasa es que generan mucho temor, mucha inseguridad a veces en la gente. Y bueno, mientras, si hablamos de Urano, por ejemplo, mientras más irreflexivamente actuamos, pues podemos entrar en momentos en donde podemos jalar hacia nosotros este tipo de agresiones. O participar en hechos que pueden ser violentos. Entonces, yo sí creo que hay que voltear la energía, sobre todo ahora que Marte va a estar retrógrado y va a estar causando problemas. Tenemos que pensar de una forma muy positiva. Tenemos que ir hacia nosotros mismos, o sea, si a nivel mundial se están generando todos estos cambios, bueno, deberíamos de pensar, bueno, ¿en qué cambios tengo que hacer yo dentro de mí mismo? ¿En qué me siento yo de alguna manera insatisfecha? ¿Qué es lo que yo quiero transformar en mí? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que no me gusta de mí? Es algo así como ir y ver nuestra parte, no nada más la parte oscura del mundo exterior, sino ver mi propia sombra y qué es lo que yo quiero cambiar de ella. Eso es lo que yo recomendaría hacer a nivel personal, porque estos son planetas colectivos, es decir, toda la colectividad está inmiscuida en estos cambios, o todos estamos inmiscuidos. Pero claro, todo depende de las decisiones que cada uno de nosotros tome acerca de estos cambios que queremos hacer. Entonces yo miraría más hacia adentro y vería qué es lo que yo tengo que cambiar, qué es lo que yo quiero transformar dentro de mí, qué es lo que no me gusta de mí, con qué cosa me siento yo insatisfecha de mí misma y qué cosa quiero cambiar, qué es lo que yo quiero dejar atrás, como comportamientos un poco ver en mí misma o dentro de mí misma cuáles son mis comportamientos negativos y cambiarlos por unos positivos, porque es una oportunidad que tiene la humanidad de hacer estos cambios. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Lorna? Sí. Ana Paula dice que tiene 13 años y nos pregunta que está en la adolescencia y que cómo va a influir esa cuadratura. Dice, yo soy Aries. Le vamos a contestar a Ana Paula. Le vamos a contestar, de veras, le vamos a contestar. Mira, Ana Paula, te viene una gran renovación. Finalmente, ese Urano en Aries te va a hacer que te inconformes con todo. Nada te parece, ni las reglas en tu casa, ni las reglas en la sociedad. Entonces, eso es interesante porque es probable que te liberes de ataduras, te liberes de viejos paradigmas, seas una promotora del cambio, lo cual necesitamos sangre nueva para que esta sociedad cambie en lo positivo. Lo que uno que te pide es ten cuidado en la impulsividad, ten cuidado en el enojo, en la ira, y no te andes de revoltosa en las calles, porque esa no es la mejor manera de iniciar un cambio en la sociedad. Se hace con ideas concretas, con proyectos y trabajando en equipo. Entonces, sí, ten ahí nada más en esa puesta en atención, pero te viene un cambio donde tú puedes ser una gran protagonista. Así es, parte de lo que yo escribí en mi libro de horóscopo 2012 para el signo de Aries es que este es un año para renovarse o morir, ¿no? Entonces, vienen una serie de cambios que se van a dar, que los van a poner inquietos, que los van a sacar de su área de confort para ir a la búsqueda de nuevos horizontes, de nuevos retos. Va a ser un año interesante, pero sí, como dijo Ceci, bueno, pues cuidado con las decisiones. Y vamos a parar aquí un momento las preguntas, porque me gustaría que empezáramos a ver cómo vamos a cerrar el programa del año 2012 y que cada uno de ustedes me vaya presentando, pues, buenos, sus propias conclusiones. Así es de que me gustaría comenzar con Walter. Muy bien. Mira, ya hemos hablado bastante sobre el tema de Urano, Plutón. Podemos decir, claro, que eso afecta a las personas y también las constelaciones de los primer decanato de los signos cardinales. Hemos hablado bastante de esto. Yo quiero enfocar todavía otra temática. Y el otro tema es que tenemos todavía en el 2012 una gran cercanía de Neptuno a Quirón. Los dos, Neptuno y Quirón, están en el signo de Piscis y esos dos planetas juntos producen, por un lado, una fuerte sensibilidad, empatía, compasión y al mismo tiempo nos dan la posibilidad de lograr reconciliaciones. Porque es posible que mucha gente andamos con rencores ya desde muchos años, y ustedes saben, no es bueno andar con rencores, hay que resolver y disolver esa temática, y este año todavía nos da la posibilidad porque Quirón y Neptuno están muy muy cerca, lo que produce sensibilidad, empatía, compasión y la posibilidad de disolver rencores. Sí. Ay, qué bonito. Entonces, mensaje. Traten de aprovechar esto más allá de lo que pasa en los bancos, porque todo eso es temporal, ¿sí? Y lo que hay que hacer es no nada más fijarse en el mundo externo, sino resolver algo que viene del mundo interno, y tenemos ahí esta posibilidad. Y ojalá que lo logren hacer los que lo necesiten, porque el alma descansa mucho en este tipo de procesos. Claro, se liberan completamente, se quitan toda la carga, la losa que traen cargando, y es una posibilidad de encontrarse con uno mismo, en consecuencia con el universo, con Dios, y encontrar lo que es la paz, reconciliación, la armonía, no solamente en nuestro interior, sino que podemos reflejarla en nuestro alrededor. Ceci. Gracias. Yo quisiera platicar un poco en el sentido práctico y operativo de la vida cotidiana, que desarrollemos alternativas de vida. Creo que ya lo habíamos comentado a lo mejor en algún programa que hablamos aquí del 2012, pero insisto, cuando tenemos puestos todos los huevos en una sola canasta, el día que se nos rompe la canasta se nos acaba la vida. quisiera un poco recomendar de verdad que vayan con el astrólogo de su confianza. O sea, busquen, no son los, no se limiten a ver en internet, porque en internet de repente les van a caer piezas del rompecabezas. Un astrólogo les va a ayudar a integrar las tendencias y, basada en esas tendencias, desarrollen alternativas, plan A, plan B, cómo voy a solucionar esto que se me va a empezar a mover, esta situación que yo no he resuelto, y me van a poner a trabajar los planetas. Y entonces es más fácil vivir la vida cuando uno ya tiene más o menos organizado. Y aunque uno ya tenga organizado, les recomiendo flexibilidad, porque con Urano siempre hay sorpresas y nada es seguro. Entonces, aunque tengamos nuestro plan, y plan B, o plan A y plan B, y tenemos alternativas, tener flexibilidad ante la vida para afrontar el cambio. O sea, además del plan A y B, el de contingencia. Y ahí le dejamos que a vivir la vida disfrutando. Me parece maravilloso. Por cierto, sí, ¿por qué no buscan en mi blog? Es www.kittybracho.blogspot.com. En las etiquetas de Astrosenda, del lado derecho, hay etiquetas. Y tengo una que se llama Astrosenda. Tenemos un programa completo, como de hora y media, precisamente hablando con Ceci Ortiz, de lo que serían las megatendencias para el año 2012. Búsquenlo, escúchenlo, esto les va a servir de complemento, porque nos da muchos tips en ese programa. Voy a buscar el link y les prometo que se los voy a poner en Twitter y en Facebook a las personas que me siguen. Y si no me están siguiendo, bueno, pues síganme para que estén informados de todo lo que estamos dando. Blanquita, ¿quieres agregarnos algo de recomendación para el año 2012? Bueno, sobre lo que hablaba Walter acerca de Quirón y Neptuno, yo creo que este es un símbolo de sanación también. O sea, que tenemos que sanar nuestra alma, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente. Tenemos que encontrarnos con nosotros mismos a nivel espiritual y creer en algo. Eso va a ser muy importante. En tiempos difíciles tenemos que creer en algo, creer en un ser superior que nos está ayudando, que está junto a nosotros. Sobre todo encontrar la paz interna, la paz espiritual es muy importante. O sea, el ser feliz, el pensar positivamente a pesar de lo que esté sucediendo fuera, a pesar de todas las noticias nefastas que vemos en la televisión. Si nosotros nos levantamos cada día y pensamos, bueno, ¿qué es lo que quiero yo cambiar en mí mismo? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Cuáles son mis metas? Esto es muy importante con Saturno. ¿Cuáles son mis responsabilidades acerca de lo que yo quiero hacer? Pues tal vez logremos, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo exterior, más paz interior. Y yo creo que una actitud positiva, a pesar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, es importante. O sea, recordemos que lo que pensamos es lo que creamos. Entonces, si nosotros tenemos miedo, pues es obvio que nos van a ocurrir más cosas que si tenemos confianza en el mundo y tenemos confianza en nosotros mismos y hacemos algo positivo. O sea, pónganse a trabajar, sean responsables de sus actos, sean justos, pongan atención a sus relaciones, pongan atención a tener un nivel de conciencia más elevado, cuiden todo su medio ambiente, cuiden a las personas que aman también. Y bueno, es lo que yo podría decir. Esa sería una forma positiva de trabajar todos aspectos negativos que están en el inconsciente colectivo del que formamos parte, pero también... acuérdense que meditar, por ejemplo, si meditamos un montón, podemos crear una cadena. Y la meditación va a ser muy importante en estos tiempos. Hay que vivir en paz con uno mismo, finalmente. Sí, totalmente de acuerdo, Blanquita, contigo. Y creo que el mensaje final que yo doy en el libro de Horóscopos 2012 es precisamente enfocado a lo que ha mencionado tanto Walter como lo ha mencionado mi querida Ceci, como lo has mencionado tú. Y bueno, Blanquita, si alguien quisiera que estuviera por allá, por el sur, por Cuautla, por Cuernavaca, o que quisiera una consulta contigo, que si nos das tus datos, por favor. Mi mail es blancabus@aim.com y mi página web es www.astrosoft.com. Perfecto, lo vamos a poner en cuanto yo suba el programa al blog. Ceci, igualmente para ti, si queremos, sobre todo sinastrías, que son bien importantes. Claro, me encanta hacerla. Sinastrías me encanta hacerla. ¿Tus bien, datos? Claro, mis datos. La firma, la dirección de correo electrónico es casadelastrólogo@hotmail.com. Así, casadelastrólogo@hotmail.com. En Facebook me encuentran por Cecilia Ortiz Bullegoiri. O me encuentran también en Facebook, La Casa del Astrólogo. Tenemos una página, entren, hay cosas para todo público, noticias súper interesantes. Y bueno, ahí estamos a sus órdenes, ya saben, nos encanta hacer sinastrías, tenemos talleres, cursos, damos consulta astrológica. Platícanos de tu programa Planeta 2013. Ah, bueno, sí, es cierto, todos los martes, así como vengo también de invitar, luego nos intercambiamos los programas, todos los martes a las 8 de la noche... Tenemos un programa que se llama Astrolabio, Astrología para el Navegante Universal, y tenemos una temática diferente cada martes, es los martes a las 8 de la noche, y ustedes solo tienen que ingresar en www.planeta2013.com. Y ahí le dan clic y van a poder interactuar también en el chat. Es un poquito, es un contenido, a veces un poquito es más estructurado, astrológico, pero es diferente. Aquí solamente tenemos una vez al mes entrevistas. Lo padre con Kitty es que cada día hay alguien diferente y también le da movilidad, pero los invitamos a que nos escuchen. Claro que sí, cómo no. Y mi querido Walter, yo sé que tú manejas algo muy padre que se llama Las Flores de Xochimilco y que además tienes cursos para principiantes, para intermedios, para avanzados, y que además das consulta astrológica. ¿Dónde te podemos consultar? Bueno, básicamente me dedico a la consulta y aparte doy clases de astrología de todos los niveles y de terapia floral. Tenemos un propio sistema floral, las flores de Xochimilco. Quiero decirte, tenemos este año, como lo has visto, unos calendarios, como desde hace 15 años los estamos sacando, y hay dos libros de astrología básica, pero es astrología seria, ¿sí? Donde se me pueden encontrar es en el número 56152649, 56152649, y mi email es astrowalter@prodigy.com.mx. No es prodigy.net, mi querido Walter. prodigy.net.mx, sí. Claro. Y Walter es con W, es como si escribiéramos Walter. Sí, pero me equivoqué porque la página web es astrowalter.com.mx. Ok, ¿sí? Y entonces el correo es astrowalter@prodigy.net.mx. ¿Y la página? Es astrowalter.com.mx. Bueno, pues aquí tienen, para que no haya pretexto y puedan planear su año, aquí tienen 4 astrólogos, me incluyo, ya saben que también yo doy consulta, también organizo cursos, organizo conferencias, pero más que nada hago con todo amor este programa de Astrosenda. Yo le doy las gracias a mis invitados del día de hoy, Blanquita Bus, Ceci Ortiz, Walter Anliker, que espero poder tenerlos en muchas oportunidades más durante el año 2012 para que sigamos hablando de diversos temas que son muy interesantes. Quisiera un programa completo con el tema de las flores de Bach, de Xochimilco, perdón, pero bueno, ya platicaremos más a fondo. Este jueves, ya saben, en el espacio de Lorna. Si ahora quieren saber en especial cómo le va a ir a cada uno de los signos, vamos a tener pronósticos 2012, es turradioonline.com.mx, el espacio de Lorna, pronósticos 2012, este jueves a las 5 de la tarde. No se pierdan tampoco hoy, si quieren pasar la voz, si quieren correr la voz, si lo pueden poner en Twitter, la repetición de este programa a las 8 de la noche, y ya saben que en una semana más o una semana y media, bueno, pues lo estaré subiendo al blog. Y no me queda nada más que decirles muchas gracias, gracias por sus participaciones. Yo soy su amiga Kitty Bracho, los quiero mucho, les mando besos, sonrisas, muchos apapachos y quiero que vibren en armonía con el universo y sobre todo que se atrevan a ser felices. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.